Encuentro Estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. What's up, man? Amigos de Super Libre, muy buenas tardes, tengan ustedes, estamos aquí en vivo y directo desde Medrano 67, no, eso es al rato, y eso es los martes. Estamos aquí en Calzada Independencia Sur 324, para llevarles lo mejor de la lucha libre, una tarde muy especial para el mundo luchístico y sobre todo aquí en Canal 58, porque la verdad, nos vamos a aventar un maratón. Para aquellos que no nos quieren, pues ahora nos van a escuchar más horas de lo debido. Pero déjame decirle, a presentarle a mi equipo de trabajo, primero al ingeniero de producción, Javier Saizar, buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar con nosotros como cada domingo. Y aunque sea una hora, porque creo que al rato se va a desaparecer, y no porque sea mago, simplemente porque va a trabajar, mi querido Paco Espinosa, bienvenido Paquirri. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Alex Botamán, ya aquí sirviéndoles precisamente para hablar de lo que tanto nos emociona, nos gusta, nos agrada, que es la lucha libre. Y vaya programa tenemos hoy, este domingo de la Liga Elite, primero de noviembre, Día de Todos los Santos. Yo no sé si tenga San Botamán. Lo vemos, ¿no? ¿Habrá San Botamán? Claro, está haciendo sus méritos suficientes. Para no, por favor, eso sería el colmo, ¿no? Ya de las desachates. Saludos allá al Inge Eddie, que está en cabina, acompañado de alguien que, bárbaro, cómo da dolores de cabeza, ¿eh? Sí, el ahijado, allá viene precisamente a hacer acto de presencia. Dice, esta tarde, pues no me la puedo perder y vaya que va a estar de super lujo en Super Libre. No, y además, ahorita vamos a decirles, tenemos un maratón, una maratónica tarde. El pariente más incómodo de todos, aquí está a un lado, el pariente más incómodo de todos. Me quedo Alejandro Espinosa. Hola, muy buenas tardes, nada de incómodo, Botamán, ve, yo estoy sentado a gusto, tranquilo, rebosante, no como tú, que con la pierna cruzada, ¿por qué te sientes así, Botamán? Es que viene una chica, por ahí vi algunas chicas, entonces a ver qué onda. Parece que tú sí estás incómodo. Bueno, pues ya estamos listos aquí, este domingo de Liga Elite, este domingo de Lucha Libre, y bueno, recuerden las redes sociales, programa Super Libre, ahí en Facebook, donde se pueden entablar en comunicación con nosotros, las líneas telefónicas también, 36 13 27 27, 36 13 30 88, y bueno, estamos listísimos para recibir sus mensajes. Muy bien, y bueno. ¿Quién es este viejito? ¿Cuál viejito? No, este es Alejandro, el pariente más incómodo. No, mira, ya nomás no viene una semana, ya hasta viejito lo ven. Sí, ya lo ven viejito. O sea, es que yo no, hice aparte de que no le gustan las mujeres, que dice el niño. Bueno, eso es. No, así me gusta. Eso, no. El niño tiene razón ahí, ¿eh? No digan mentiras. Me han platicado, ¿no?, que los niños y los niños. No hablemos de mentiras, porque ahorita se han cantado. No, así, dejémoslo, ¿no? Porque para mentiras, por ahí una persona. Oye, ya el no. Señor Colin anda por acá y andaba recordando sus viejos tiempos. Allá viendo linotipos, vendiendo aquí, ¿o qué? Pues viendo linotipo, las máquinas de impresión, haciéndome del periódico. Yo creo que se acordó de sus quehaceres en la escuela cuando le dejaban aquellas tareas importantísimas para todo este público, ¿no? Bueno, rápidamente nos vamos a ir a informarles que tendremos maratón luchístico. De 2 a 4 Super Libre, para escúchelo bien, de 2 a 4 Super Libre aquí en cabina. Y de 4 de la tarde hasta que termine la función de lucha libre en vivo desde la Arena Coliseo. Escucho bien, no está dormido ni está soñando. Dios santo, imagínese usted, yo no sé si alguien le rezó a San Quilmas en el hotel. La gente que estaba comiendo ahorita una. Pero va a tener que aguantar a este individuo. Se aventó como que le ha comido ahorita, ¿verdad? Le cayó, bueno, pues bueno. ¿Es su culpa? No, yo estaba en mi casa tranquilamente y Daniel, como siempre, el último. O sea, él tiene la culpa, entonces que les dé diarrea a la gente que no le gustó, pues allá que se aguante, ¿no? Daniel Cruz es el ahí está, ya está escuchándolo, mira. Sí, Daniel Cruz, sí. Bueno, pues ya escuchamos, recuerden ustedes, de 2 a 4 Super Libre en vivo, aquí en la cabina de Canal 58, y de 4 hasta que termine la función de lucha libre. Oye, pues si va a tener maratón, que las vaya apuntando. Sí, dilo, acá, dilo, ¿no? Dilo. Ya que las vaya pasando para saludarlos, porque vamos a ir una tarde muy maratónica, mi querido Paco. ¿Qué te parece esto, Paquito? No, vaya, la verdad es que Super Libre se apunta a una, como tú dices, super tarde super para estar esta transmisión de, y vaya, también el programa que vamos a tener con la Liga Elite. Una Liga Elite que se ha estado poniendo las pilas aquí en Guadalajara, precisamente para ver otro tipo de pues, rivalidades, otro tipo de encuentros, cosas que la gente puede agradecer. Puede criticar, les puede gustar o no, pero vaya, esta tarde es especial para toda aquella gente que le gusta la lucha. ¿Qué te parece si le dices la cartelera, Paquito? Pues sí, mira, para empezar precisamente en la lucha estrella, este carismático luchador que ya le pusieron otro nombre, ahora carístico, acompañado de Máximo Sexy, o no sé cómo le habían... ¿Cómo Máximo Sexy? Pues así le habían... Ahorita vamos a platicar con Daniel Cruz, porque no va a ser que luego nos brinque la cadena y entonces sí, ¿para qué quieres? En contra de los ingobernables, Rush... Y la sombra que reaparecen y se presenta la sombra primera vez sin máscara aquí en Guadalajara. Sí, fíjate qué acontecimiento tan primera vez sin máscara de la sombra y reaparición de Rush después de estar suspendido 3 meses. Sí, ojalá y todo siga tranquilamente como aquellos días. En la lucha de maestros, esto no se lo puede perder usted, por favor. Black Terry acompañado del Negro Casas para Fuerza Guerrera y Satánico. Vaya encuentro de ruda. De rudeza. Lucha seca, de eso es lo que la gente de repente pues extrañamos, ¿no? En algunos cuadriláteros. En la lucha de relevos sencillos, Laredo Kid, hijo del Rayo de Jalisco, o sea, Rayman, para enfrentar a Mr. Águila y Zumbi. Esta combinación, ahora sí que vamos a ver de qué cuero salen más correas, porque vaya que es una lucha interesante. También va a estar la lucha de diosas del Consejo Mundial de Lucha Libre en relevos sencillos. Estrellita, la más bonita, acompañada de Vaquerita, para enfrentar a Chica Tormentita. Ah, no, Chica Tormenta. Pues es que ya están aquí con diminutivos, Chica Tormenta y la Pantera. Mira, aparte de un buen taco de ojo que nos vamos a dar, vamos a disfrutar de buena lucha, porque ellas son buenas luchadoras antes que todo. No, bueno, y excelentes exponentes. En la lucha de campeonato de tercias, lo que habíamos pedido Botamán, ¿sí? El niño Dios no lo trajo. Y no le quiero decir así al otro, porque luego se siente, que no lo puede ver nadie. Estará la lucha de tercia, de campeonato de tercias de Occidente, Rey Trueno, Furia Roja y Mr. Trueno, que son los campeones, para enfrentar a los Dinamita, la nueva sensación Dinamita, Sansón, Cuatrero y Forastero, que vaya garrón se va a ver esta tarde también, y se lo merecían en esta Liga Elite, mi querido Botamán. Exactamente. Ellos no creían posible que fuera en esta función la lucha de campeonato de tercias, y mira... La verdad, qué bueno, que los metieron en esta lucha. Una lucha muy importante para sobre los hijos de los dinamitas. Ahora sí que hay que finiquitar aquí esto del campeonato. Y en la primera lucha, en lucha de, pues de amarre, en lucha de calentar la lona, estarán Esfinge y Vaquero Junior para enfrentar a Mosco, X-Fly y el Maléfico. Yeah. Yo que Esfinge y el Vaquero Junior me iba a las tortas ahogadas y ya no venía. No, si tienen ¿qué? con qué darle. Por favor, ve contra quién pelea. Van buenos luchadores, Mosco X-Fly y todo, es lo que te digo. Pero Esfinge está en un muy buen momento y Esfinge tiene con qué salir adelante ahí. Y bueno, ve desde la primera lucha, una lucha sensacional, ¿no? Un programa diferente, para los domingos que, pues tantas y tantas quejas hemos tenido de gente de que no, de que qué les pasa, que por qué no le ponen esto, no le ponen aquello empeño. Y vaya que... Esto es lo que nosotros necesitamos, mi querido Botamán, esto es lo que la gente está pidiendo y vaya que esperemos que se siga dando para que la gente regrese los domingos a la Arena Coliseo como en antaño, Botamán, cuando éramos aquellos... Ahora no hay pretextos de que no, el cartel no está bueno. El cartel está buenísimo. O sea, desde la primera lucha está para buenísimo. Para que regresen estos programas, ¿qué tiene que hacer? Pues venir. Exactamente, porque luego de repente no hay cómo trasladar precisamente a tanto luchador. Y si la gente... pues se da cita precisamente para estar aquí con nosotros en estos programas, ahí está la cuestión, por favor no andemos con sandeces de que no, bueno, pues es que, mire, que tiene que llevar flores al panteón y demás, pues vaya y venga, aquí no tenemos Eso es mañana, Paquito, pero bueno. No, Botamán, pero hay gente que no le dan, es Día de los Muertos, no de los Vivos, ¿por qué te pasas de vivo? Ah, bueno, es que soy Botamán, recuérdalo, 36-13-27-27, 36-13-30-88, los invitados ya están llegando a esta cabina de Canal 58, vamos a la primera pausa y entramos de lleno, pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Las bebidas y alimentos envasados ya tienen la nueva etiqueta frontal, que muestra la información de nutrientes que en exceso ponen en riesgo tu salud. Con ella es más fácil comparar, calcular tu dieta diaria y tomar decisiones más sanas para ti y tu familia. Conoce más detalles en www.cofepris.gob.mx. COFEPRIS, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola, les habla su amigo el Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. Regresamos, amigos, Super Libre, bueno, y muy contentos porque Paquito empiezan a llegar los invitados y de lujo. Ahora sí que más, ¿no? ¿Qué podemos pedir en esta tarde, Paquito? De veras, yo no sé a quién le rezaste, Botamán. La verdad, fíjate, la verdad, fue a la procesión del día 2. Con la Virgen de San Pampán que ahí. No, bueno, se me un rayo, por favor. Ya me siento como que no se deja ver, qué bárbaro. Pero mira, bueno, pues ahora sí que saludar a estas estrellas, como ya lo pusimos hace rato, con nosotros, las estrellas de la Liga. Primero las damas. Primero las damas, claro que sí. Estrellita, la más bonita. Buenas tardes, bienvenida a tu casa. Hola, muchas gracias. Un saludo a todos su auditorio. Buenas tardes y bueno, encantada de estar aquí en su cabina donde se siente tan buen ambiente y sobre todo de lucha libre, ¿eh? Qué bueno, gracias. De eso se trata, ¿eh? Que de se la pasen a gusto. Sí, de que te sientas como en casa. Golpes no, y todo ya vimos por aquí. Sí, pero no pasa nada. Bueno, también tenemos a Vaquerita, una vaquerita que vaya tarde, la que tenemos también. Buenas tardes, bienvenida a tu casa. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes y la verdad, como dice aquí mi compañera Estrellita, se siente el ambiente luchístico, que es a lo que venimos a dejar todo y a demostrarles a la Pantera y a la Tormenta la calidad del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Qué obo! Ahí está, para que usted no se lo pueda perder. Directa, directa. Rápido. A lo que va. A la yugular, digo, porque pues para qué tanto hablar. Ahí está el cuadrilátero que hay que dejarlo, ¿no? Y Laredo Kid, que también está aquí con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. ¡Oh! Buenas tardes, gracias por la invitación. Y pues más que nada, pues bien contento de regresar otra vez aquí a Guadalajara. Claro, ahora sí, como luchador independiente y por primera vez presentándome en la Arena Coliseo. Fíjate qué espectáculo tan grande vamos a tener. Usted no se lo puede perder, ya en casa ya le dije. Señora, si el chato se pone roñoso, pues déjelo, véngase aquí, aviente toda la adrenalina. Perro. ¿Por qué le hizo así? Mi vecino es el chato. El chato no, quería venir y después la señora le dijo que no, después se le voltearon los papeles, entonces no puede ser posible. Bueno. Así que usted ya lo sabe, puede venirse. Y bueno, pues ahora sí que esta tarde de Plácemes, Estrellita, pues es especial para Guadalajara. Tú también eras independiente, llegas al Consejo Mundial de Lucha Libre y te instalas en esta casa. Sí, bueno, estaba en la empresa del fallecido hijo del perro Aguayo antes de cambiarme al Consejo Mundial de Lucha Libre, así es, pero ya son más de 4 años instalada, ya bien puesta en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y bueno, esta empresa que es la Liga Elite, que también se ha preocupado por traer grandes estrellas y hacer unos eventos diferentes, ¿no? O sea, enfrentar a los luchadores con los que ellos cuentan, con los del Consejo Mundial de Lucha, claro, Libre, pues es un gran atractivo para el público, siempre deja un buen sabor de boca. Realmente, en mi caso es la primera vez que me enfrento a chicas de la Liga Elite y sobre todo a estas. No, ya conozco a Chica Tormenta, ya conozco también a La Pantera. ¿La Pantera? Sé que son unas luchadoras de gran calidad y Vaquerita no me dejará mentir. Ellas, pues como la Perla Tapatía, tienen pues nombre de tener grandes luchadores, de buena cuna, de buena enseñanza. Así es, entonces, pues qué bueno que vamos a enfrentar a ellas que son de calidad. Nosotros estamos representando al Consejo Mundial de Lucha Libre y bueno, ¿qué les puedo decir? Saldremos con el brazo en alto porque, pues, Bacallita y yo, no sé si ella me deje mentir, pero creo que nos coordinamos a la perfección, lo hemos demostrado en nuestros encuentros en la Arena México, y estas chicas sí son muy buenas, pero también las conocemos, de qué pie cojean, y hoy les tendremos una sorpresa. Está bien. Es domingo. ¿Por qué le...? Bueno, se está luchando. A ver. Está luchando, Paquito. Un chula invitada. ¿Cómo? A ver, otra vez. A ver, niño. Está un chula invitada. Me gusta. ¿Cómo es? Ese niño, qué bomba de pantalón. Que ha aventado. Así son todos los de Guadalajara, ¿verdad? Así son los de Guadalajara. Desde niños, así son. Desde chiquitillos, coquetos. Apenas si puede pronunciar, pero dice, qué chula está. La... Pero se le escucha la voz, ¿eh? Bueno. Qué bueno. Oye, Vaquerita, y bueno, pues hablar aquí de la lucha libre para ti, pues ya es prácticamente algo que lo traes también muy metido en toda la extensión de la palabra, en la sangre, porque vaya que tienes la experiencia para enfrentar este tipo de como la Pantera y Chica Tormenta, que tienen muy recia lucha libre. Sí, la verdad es que es un placer, un honor estar en casa, la verdad, regresar a los inicios de Vaquerita, a mi tierra, y pues sí, enfrentar a Tormenta y a Pantera, la verdad, no es cosa fácil, tienen un estilo diferente, son recias, pero pues también tenemos calidad nosotras y ahí no nos achicamos. Y con ambas he tenido rivalidades como independiente, y pues hay rivalidades que nunca se concretaron, y pues yo creo que es el inicio. ¿Ahora es cuándo? El inicio de algo, y ahora es cuándo. Y lo importante de, como dice Estrellita, de poder mezclar la gente independiente con la gente del Consejo para poderle dar ese espectáculo al público. Sí, la verdad es que, como ella dice, es algo nuevo, algo diferente, y que la gente merece, la gente aficionada a la lucha libre, pues quiere ver otras cosas completamente diferentes, y pues esta es la oportunidad de la Liga Elite, que se preocupa por llevar eventos completamente diferentes fuera de lo común, y pues simple y sencillamente invitar a toda la afición luchística que nos apoyen, que apoyen a este proyecto para que siga habiendo más eventos con gran calidad y con luchadores de renombre como en esta ocasión. Sí, claro, eso es lo importante que les decimos a la gente, ¿no? Digo, de repente se quejan aquí mucho del Consejo Mundial de Lucha Libre en Guadalajara, de que no hay tanto programa diferente y demás. Ahora es la oportunidad para hacerlo y no tener el pretexto, porque para que sigan llegando este tipo de estrellas, pues hay que asistir, porque si no, ya no hay más cabida, ¿no? Sí, la verdad es que, como tú dices, hay que apoyar, no hay pretexto, el evento está completamente diferente, sí, muy completo en toda la extensión de la palabra, y pues simplemente esperarlos a las 6 de la tarde, contar con su apoyo, y pues para seguir viniendo aquí a la Arena Coliseo de Guadalajara. ¿Cómo te has sentido últimamente programada en la Arena México? Ya más seguido, ¿no? Sí, afortunadamente, bendito Dios, tengo mucho trabajo en el Consejo, me han estado apoyando, y pues hay que demostrar la calidad, porque las oportunidades hay que ganárselas, que no nos regalen nada, que hay que echarle ganas y demostrar la calidad para que sepan que no se equivocaron en poner sus ojos en una servidora, y pues a seguir echándole. La verdad es que sí, he tenido mucho trabajo, apenas trabajé el viernes, entré a México, mañana vamos a Puebla, y pues y lo que venga, caramba, hay que aprovechar el trabajo. Esa es la paisana, que lo que le pongan, bueno, en cuanto a ¿cómo que trabajo, Paquito? ¿Qué pasó, Paquito? ¿Se falta de respeto? Luchísticamente, especifica. Lo que le pongan de trabajo, Botamán, o sea, es también domingo también lo familiar que le pongan enfrente. Ah, bueno, es una mujer valiente. Muy bien, muy bien, ya dijo, Estrellita, la más está bonita. Está muy chula invitada. Está muy chula, pues. A ver, ¿qué? A ver, ese niño. Pues, está muy chula, pues. Está nervioso, sonado, que hasta le tiembla la voz. Ahorita, es que se chivea. Sí, es que se pone rojo el niño. Se chivea. A ver, dilo, mi amor, que me vuelva a decir. Ahorita lo están buscando, ni es que lo están convenciendo. Ya lo cohibieron. Ya no quiere hablar, ya se puso más nervioso que nunca, ¿no? Sí, sí. Pues ustedes, ¿para qué lo amedrentan? No. No, dice que está loco, bueno. Les da coraje porque no dice que está chulo el invitado. No, bueno, pero para que veas que cómo luego aprende a hacer las cosas aquí en Guadalajara. Pues quién sabe qué verá. ¿Y la gente de Monterrey qué cuenta, Estrellita, lo más bonita? Pues yo soy de Michoacán. Le mando un saludo. ¿De Monterrey? ¿Más de Monterrey? Yo también dije, bueno, la Monterrey, así que... Pues yo creo que los de Monterrey bien. ¿Y la familia de Michoacán qué? Les mando un saludo. La familia de Michoacán, pues no sé. No, rápidamente el invertir que se yo soy de Zamora, Michoacán, que es un lugar que está muy cerca aquí. También tengo toda mi familia en Zamora, Michoacán. Les mando un enorme abrazo y saludo a quien mira, mis padres escuchando. De Michoacán, ¿no? O sea que... Entonces yo soy michoacana, pero soy de aquí y soy de allá. ¿Y de aquí ni de allá? No, de aquí y de allá. Humildemente, hay que ser humildemente. Por ejemplo, yo parezco italiano, pero soy de allá. Italiano de Nueva Italia, Morelia. También allá, claro que sí. Italia, pues sí. A ver, ahora sí parece que va a hablar el niño, a ver, ¿ya? Está un chulo invitada. Ah, ¿ya está viste? Bien chula la invitada, a ver. Pero oh, también bueno. Laredo Kid, ¿de dónde es Laredo Kid? Yo que es San Juan de Dios. Ay, ¿qué pasó? Pues yo no soy de Laredo, pero soy de Oaxaca. ¿De dónde eres, Laredo? No, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, orgullosamente. ¡Qué vocesote del locutor, eh! Orgulloso de Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Quién es este viejito? ¿Dónde es viejito? ¡Viejito! Oiga, se acaba en irrespetuoso, ¿no? No, no falta de respeto aquí en Laredo. Que se siente todo un jovenzuelo y... Es un lindo y tierno pollito. Todavía. Oye, no, pero hablar de Laredo Kid, ya también tienes una gran trayectoria dentro de la lucha libre y ahora como independiente después de estar en aquella empresota. Así es, ya tengo 4 años de luchador independiente y he cubierto muchas plazas en Estados Unidos. Más que nada, como vivo en la frontera, estoy cubriendo todas las plazas en la frontera, en Estados Unidos, en todo Texas. He ido a Puerto Rico como luchador independiente, he tenido muchas experiencias y voy creciendo en el ramo de la lucha libre independiente. Y ahora con este invitado que tengo con la Liga Elite, creo que vamos a expandernos un poco más ahora para Guadalajara, México y todas las demás ciudades. El único y el original Laredo Kid, porque por ahí ya sabes que de repente se andan clonando luchadores y demás, ¿no? No, para nada, soy el único, el original, no hay nadie más ahorita con... Aunque ya no es tan Kid, pero sí... Bueno, ya nomás le quedó en la pila, sí, ¿no? Como dice mi abuela, sí, porque... Sí. Pero sí, a lo mejor la edad no, ¿verdad? Pero los movimientos... ¡Ay, no, ya lo quiero componer! Bueno, se va. Todo ando al 100. Si no, no te defiendes, pues, tú, el niño tampoco. Sí, está muy joven, está muy joven. No, vamos a invitar a la gente, más que nada, este gran evento de aquí en la Arena Coliseo. Yo creo la gente es la que va a salir ganando aquí en esta lucha, porque la verdad yo vengo preparado al 100 y vengo entregándome, porque mi trabajo es el que habla y es el que me ha abierto las puertas para seguir como luchador independiente. Ya aquí a lo mejor no salgo en televisión ni nada, mi trabajo es el que hace que los promotores me sigan contratando, claro. No la televisión, y yo siempre me entrego al 100 para mi público, y la verdad creo que enfrentarme a Mr. Águila, de un luchador de talla internacional, vaya, que ha también estado en Estados Unidos, a un luchador extranjero como Zumbi, la verdad va a ser una lucha de poder y de lucha aérea muy bien. Yo digo que la gente va a salir contenta con esa lucha porque va a ser pura adrenalina. Oye, el hijo del Rayo de Jalisco, ¿sí lo conoces y has luchado de pareja alguna vez? Nunca he luchado de pareja con él, nunca he luchado en contra con él, pero sí lo ubico, sí lo he visto. También es un luchador que tiene mucho potencial en cuanto a la lucha aérea. Creo que, le digo, la gente va a salir contenta con esta lucha. Bueno, es recio el muchacho porque ya también lo aéreo se le quedó un tanto en la juventud. Yo sí he trabajado con él cuando estaba en la antigua empresa, que ahí manejan luchas mixtas, y he trabajado de pareja con él, y la verdad es que es un gran apoyo. Yo creo que, como lo dice Laredo Kid, esa lucha va a tener mucha adrenalina y los mantendrá, pues él, todos conocemos sus vuelos espectaculares y también el potencial y la escuela que tiene el hijo del Rayo, y pues un excelente luchador. Yo creo que todo el cartel está muy completo. Exacto. Todo el cartel está muy completo. ¿Qué te puedo decir de Rush y Sombra, que siempre son lo mejor, los ingobernables, lo que es lo mejor que hay en el Consejo Mundial de Lucha Libre, lo mejor. Es más, permíteme, déjame decirte, la gente viene a ver a los ingobernables esta tarde, perdónenme. Viene a ver a los ingobernables. Son los insoportables. Yo creo que ahora, Máximo Sexy, que pues, bueno, porque ahí uno que otro besito siempre le andan pidiendo Rush y la Sombra. Yo los he visto. Estrellita, por favor, Estrellita. Yo no sé, esto está saliendo en vivo, por favor. Y bueno, la calidad y espectacularidad igualmente de Carístico, que ahora lo conocemos todo como Carístico, y bueno, el público no se lo puede perder. Aparte, pues yo le tengo una sorpresa a los caballeros, tienen que asistir. ¿Qué hacen los martes? ¿Como que hacen los martes otro? No, mejor. Ah, bueno. Ah, entonces sí está mejor. Es domingo poquito. Familiar. No, bueno, no le hagas. Es familiar, es familiar. Ella no dijo qué. Entonces el niño no es familiar. Mejor. Por eso el niño vino a verme, porque sabe que soy bien familiar. Muy bien, pues qué bueno, Paquito. Yo jamás me imaginé tener a Estrellita y a Paquito aquí en la cabina de... Y la de Doki, que... No, no, bueno, no, no, no, no, no, no, es que ya lo puso nervioso la de... Cada vez que ya está bien pegado, miren. Así le da el síndrome de Don Rutilio, ¿eh? No, no, ¿qué pasó? No. ¿Cuál es ese? ¿Viste la película? ¿Cómo lucha? Ajá. Don Rutilio. A ver, si te regala calcetines, córrele. Bueno, no, muchas gracias, la verdad es que nosotros encantadas, cada que ustedes nos quieran invitar, aquí estaremos, porque, pues, está bien padre aquí, la verdad. Lo que pasa es que ustedes, desgraciadamente, por ejemplo, tu caso, y también, Vaquerita, tú también. Y Laredo, ¿por qué lo dices? ¿Por qué? Si quieres con él, aparte. Una peluca, a ver si me voy a ver. Está acá atrás de mí. O un shortcito como el que trae Vaquerita. Si tuvieran amigos aficionados, trae un short, ¿no? ¿Que para qué les cuento, eh? No, sí. No. Casi se le ve la pompa. ¡Ay, qué envidia! De la buena, no, digo, hay que lucir cuando hay carne. Ah, claro. Que no vende, no. Cuando uno trae el cuerpo de perro para una posición de mi arma. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el niño? A ver, ese niño. No escucha. Alex, se me hace que no te gustan las mujeres. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh, Alex! Me encantan. Me encantan las mujeres. A mí me han platicado que los borrachos y los niños dicen la verdad. No, está equivocado ese niño. A mí me encantan las mujeres. Fuertes declaraciones, ¿eh? No, al que no le gustan es a Don Rutilio. No. Mire, invitado máximo, ¿no? Yo creo entonces. No, pues qué bueno que se le están pasando a gusto aquí, Estrellita y Vaquerita y Laredo. Bueno, a todos los que están escuchando ahí, los radioescuchas y a todos los que están, si tienen algunas preguntas o algo. No sé si tengas. Por supuesto, por supuesto. Ya ahí en las redes sociales. Así que se diga que sí nos están escuchando, algo así. A ver, déjame. Les podemos contestar todo. Preguntas íntimas. Estrellita, ¿qué opinas de la lucha mixta, de las luchas mixtas? Que ahorita comentaste que habías trabajado. Bueno, yo... me parece que es una rama que no es muy común, más que solo en una empresa la manejan. Uh-huh. En el tiempo que yo estuve en esa empresa me costó mucho trabajo esas luchas, porque no es fácil enfrentarte a un hombre. Uh-huh. Me tocó varias veces de pareja de Laredo Kid, ¿lo recuerdas? Pero no es fácil. Se supone que las reglas en esas luchas es que el hombre no te toque. Uh-huh. Pero nunca lo hacen. Se supone. Pero nunca lo hacen. Entonces, fue una experiencia grata, fue una experiencia donde pude aprender mejores técnicas. Uh-huh. Porque también los hombres pues tienen mucha fuerza, y el tener que estar enfrentando a hombres te hace como un poco más fuerte, porque uh-huh. te acostumbras al peso de ellos. Pero ahora me siento muy contenta. En la empresa donde estoy ahí no manejan las luchas uh-huh. mixtas, pero todo lo que yo aprendí luchando en contra de los hombres pues me ha servido ahora bastante, la verdad. Y se nota, ¿no? Oye, y una cosa importante, ustedes yo creo sí entrenan con hombres, pero no es lo mismo entrenar que luchar, ¿verdad? No, bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Entrenamos, y sobre todo no, la clase de las mujeres es con shocker, y shocker uh-huh. la verdad. Imagínate, es que parece que nos está preparando Dios. Para el ejército. Mi sí, sobrino choque. Literal, literal. Parece que nos prepara para el ejército. Muy estricto, pero creo que todo pues nos ha servido, porque hemos mejorado las amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y vaya que sí, digo, porque eso es una de las formas de ser disciplinado y de estar arriba de un cuadrilátero siempre, ¿no, Vaquerita? Sí, la verdad es que entrenar con shocker es completamente diferente, nos ha enseñado muchísimo. Nunca nos hemos quejado de sus entrenamientos, más que del cansancio. Son como dos o tres horas del día, porque si no nos castiga. Y sí, es cierto, parece que nos está entrenando para el ejército. Yo no sé las ideas que trae, pero son excelentes, porque nos lleva del 1 al 100. Uh-huh. Y eso está increíble, y siempre es bueno que él nos dé el entrenamiento, una persona, un luchador de la talla. ¿Qué puedo decir de mi paisano, verdad? Pero no, bueno, es que la escuela que él tuvo fue una escuela muy disciplinada, fue una escuela muy rigurista, en la cual no permitían errores, no permitían estar payaseando, no permitía nada. El Diablo Velasco era una persona que hasta para ir al baño dejaba encargado a alguien, y si ese alguien fallaba, los castigaba a todos. Pues así nos hace. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Así nos hace. Así nos hace. Una escuela muy dura, sí. Si una se equivoca, si una habla, si una hace algún ruido, todas parejas, órale. Sí, sí, y sí. Pues está bien porque es disciplina, y esa disciplina a la larga nos ayuda. Exacto, y es que de repente ya cuando se pierde la disciplina, se pierde un luchador, porque hemos visto tantos casos de gente, y no por hablar mal de nadie. Luchadores pero, de Facebook. Sí, que se ponen a hacer lo que quieren en un entrenamiento, o sea, y me ha tocado el caso de gente que les digo, oye, pues es que esto es una disciplina, pues súbete tú, yo no tengo por qué subirme, brother, a mí me gusta la lucha y vi a grandes luchadores, grandes exponentes. Supe de la escuela del Diablo Velasco, por ahí yo también algunas veces me asomaba y nos decía, no, pues o sea, con ese cuerpo, mi hermano, ¿para qué quieres subirte? Te toca un luchador enorme y ¿para qué quieres? No, entonces la disciplina se va dando. Ahora, eso es lo importante que se debe de tener y de sentir arriba del cuadrilátero, el amor propio a sí mismo y después a la lucha libre, que es algo bastante importante. Vamos a ir a la pausa, mi querido Eddie. Bueno, pues allá, Alejado, ya no sé qué le esté picando, pero por favor. ¿Cómo? 36-13-27-27, 36-13-30-88, para que nos llame. Oye, espérame, déjame regañar a Memo. Memo, ¿me estás escuchando? Ayer no te equivocó, ¿verdad? Ayer a las 2 de la tarde, bueno, 2 y cacho, me dice, ¿qué? Ya, dos y ya media. No va a haber programa, ya no va a haber programa, ¿o qué empiezan a las 3? ¿Por qué empiezan a andar? Me sentí regañado como cuando mi padre me llamaba la atención y era sábado y dije, bueno, le contesto no, porque se va a sentir mal. Mi querido Memo después me mandó una disculpa, pero no te preocupes, así se pasan. Cuando los años ya empiezan a revolotearnos, aguas. Cuidado porque después se nos olvida hasta el nombre. Sí, también a mí me llamó, oye, no va a haber programa, pues, ¿por qué? No, pues ya son las 2:30. Le dije, ¿cómo? Pues es sábado, es hasta mañana domingo. Ay, de veras, es que vengo de Manzanillo y se perdí la noción del tiempo. No, pues que invite. Viene de Manzanillo por culpa de Patricia. Sí, yo creo que sí. Y luego me dice, sí, me dijo, ya le mandé un mensaje hasta Paco reclamándole, no sé, te voy a disculpar. No, bueno. Andaba yo creo bien contento, mi querido. Vamos a la pausa, mi querido, y ahorita regresamos para que usted pregúntele. Pregúntele lo que quiera. Llame a Laredo Kid también. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Día con día surgen nuevas enfermedades y las ya conocidas se vuelven crónicas. En la actualidad hay diferentes alternativas para tratarlas, pero ¿cuáles son las mejores opciones que existen en el universo de la salud? Te invitamos a conocerlas en Consultorio 58, todos los jueves a las 10 de la mañana por Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. El acceso a la información es tu derecho. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, pone a tu alcance TELINAI. Fácil, rápido y gratuito. 01-800-8354-324. Llama y en TELINAI te orientan para presentar tu solicitud de acceso a la información y protección de datos personales. Recuerda, TELINAI. Fácil, rápido y gratuito. 01-800-8354-324. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. ¿Por la molacho? No, no estoy molacho, niño. ¿Por qué es que estoy molacho? Ese dice que estás molacho. ¿Dijo borracho o molacho? Molacho. ¿Qué dijo? A ver. Lo dijo con el lenguaje. Que si estoy borracho. No, yo no estoy molacho. ¿Molacho? Borracho. Borracho. Borracho. Borracho, así quedó ya. Ahora sí, tenemos saludos ahí, mi querido. Sí, tenemos saludos. Bueno. A ver, todos, saludos. Alejandro, por favor. José Antonio Cetina publicó su foto con vaquerita ya, porque pusimos ahí en una dinámica que publiquen la foto con ustedes. Ahí está ya Antonio Cetina. Y luego Relámpago Gómez, la mejor luchadora, Estrellita, y la más bonita. Gracias, un beso. Guapísima. José Antonio Cetina, saludos para Estrellita desde Mérida. Sí, es nuestro seguidor de Mérida, fielmente de las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Le enviamos un saludo. Él siempre tan pendiente de nuestras carreras, la verdad es que es un adorado. Un aficionadazo. Sí, de esos fans de Hueso Colorado. De Hueso Colorado, la verdad. De esos que ya no hay. Relámpago Gómez, saludos a su amiga Vaquerita también. Y luego Jürgen Vitel, saludos a la Vaquerita, es a todo dar como persona. Y gracias, Elizabeth González, saludos para mi hija, te amo, hermosa, pero no dice quién es su hija. Pues una niña, yo me imagino. Estrellita, usted hable, pregunte, dígales acerca de las cuestiones, porque vaya que aquí tenemos, pues un ratito nada más, porque la verdad es que tienen que estar allá en la Arena Coliseo de Guadalajara, y ya lo saben, no se puede perder el programa. Y bueno, Laredo, yo creo que tú eres el que tiene así como que los ojos en la mira ahorita por verte. ¿Qué pasó aquel con aquel Real Fuerza Aérea que de repente... pues le seguimos la pista, después ya se desbarataron? ¿Cómo estuvo aquello, oye? Pues más que nada, nos empezamos a separar cuando pues más que nada yo empecé a agarrar mi ritmo, yo quería agarrar mi propio camino, no quería quedarme estancado, quería buscar más. Yo me siento que tengo el potencial de lograr más de lo que estaba logrando en esta empresa, y por eso decidí hacerme independiente. Y, o sea, al salirme yo, se empezó a deshacer la Fuerza Aérea, se empezaron a salir varios, como Rey Cometa, que ahorita está en el Consejo Mundial de Lucha Libre, le está yendo muy bien, él siempre quiso pertenecer a la Arena México. Pegaso también, sí, claro. Es de los otros luchadores muy buenos, con mucho talento, que siguen echándole ganas. Pero cada quien se enfocó en lo que realmente quiere. Yo me enfoqué más, como vivo en frontera, siempre me enfoqué en Estados Unidos y estar un poco más allá en mi tierra y moverme más para el lado americano. Pero ahorita que se me presenta esta oportunidad de Liga Elite, la verdad me parece una empresa que está haciendo muchas cosas muy diferentes. Sí, y la verdad me agrada mucho, porque los aficionados son los que salen contentos al ver luchadores independientes con luchadores de la empresa. Y la verdad es lo que quiere la afición ahorita, es algo nuevo, algo diferente, algo espontáneo. Oye, Laredo, pues sería genial ahorita hablar con la gente, el señor Colini, y juntar, claro que sí, a la Real Fuerza Aérea, ¿no? ¿Por qué no? Fíjate que estaría bien, muchos aficionados me han dicho que quieren volver a ver la Fuerza Aérea otra vez juntos. Claro que sí, se puede volver a hacer eso, y quizás enfrentarnos, no sé, a cualquier otro de la empresa o independientes. Lo que la gente pida, nosotros estamos a las órdenes, y venimos con más experiencia. Realmente en AAA teníamos... un nivel, ahorita yo me siento con otro nivel mucho más grande que lo que tenía antes. No, vaya, y la seguridad y la confianza de un luchador se nota, ¿no? Digo, arriba del cuadrilátero. Así es, poco a poco con los viajes, con las luchas, los países que he visitado, realmente he adquirido mucha experiencia, tanto como yo, como mis compañeros que he visto que también han ido superándose. Rey Cometa desgraciadamente perdió la máscara, sí, pero lo miro más seguro, con más confianza, claro. Un Rey Cometa diferente, ¿no? Ya no somos los niños que éramos antes cuando empezamos en la empresa. Aquellos pubertos que se veían medio... Sí, de hecho, yo los conocí. Yo, sí, exactamente. Sí. Sí, la verdad es, Rey Cometa se ve mejor, ¿eh? Como que la máscara no le afectó haber perdido la máscara, ¿eh? ¿Te gusta verlo sin máscara? No, te siento chistica, ¿eh? Cambié de lugar. Por eso le dicen que está molacho. ¿Qué pasó? No, te pregunto, ¿verdad? Porque de hace rato está diciendo, ¿verdad? De los ingobernables. Y eso es mejor, miren, a ver. Mueve el micrófono, pues se pone nervioso cualquiera. ¿Para qué no hable? Cuando habla, imagínate. Oye, no, y vaya que un Rey Cometa, como le decimos, no le perjudica para nada, al contrario, se vio más que el ganador. Y realmente, pues allí es donde... tienes que aprovechar para hacer las cosas bien, ¿no? Un Puma que es campeón semicompleto de Occidente. Ah, y cierto, fíjate, Botamán, no me acordaba de eso. Y desde que ganó el campeón no se ha presentado. Hay que ver con programación aquí qué está pasando. Porque o tal vez ya le da miedo venir a enfrentar. A decir, no, si voy ya me lo pierdo. Se lo quitan. No, pues sí, no, pues la gente que pida con quien nos quiere enfrentar a la Real Fuerza Aérea se puede volver a juntar ahorita con la empresa Liga Elite. Ellos le pueden cumplir la fantasía a todos. ¡Cumple fantasía! ¡Yo tengo fantasía, mira. Sí. No, mira, vamos con los ahora entiendo. No me habían dicho de la Liga League. Esta es una fantasía. ¿Por qué no se van a grabar un comercial allá? Y nos quedamos aquí con las chicas nosotros. Con las fantasías, bueno. Además, ya lo dijo señorita, pida usted, hable y pida, porque lo que se le pida a la gente de la Liga League se le puede conceder. Ah, claro que sí, todo lo que pidan, estamos para servirles, porque el público es el que siempre está fiel, el público claro. Es el que nos ha regalado los aplausos, el apoyo, el reconocimiento, y lo menos que podemos hacer es regalarles un poquito de lo que nos dan, ¿no? Entonces, lo que pide el público. Se aceptan sugerencias, se aceptan sugerencias, y lo que dice Estrellita es cierto, la gente nos hace y la gente nos deshace a la hora que guste. Exacto, que no se les olvide, por Dios. A los luchadores. No. Mira, es que han dado casos en los cuales, pues, la gente hasta me lo reclama. Bastantes. Dicen, oye, ¿cómo es posible que estamos esperándolo con mi niño y de repente sale y pues ya no. Yo conozco bastantes. Yo también. Ay, Estrellita, ¿cuál es el mejor regalo que la lucha libre te ha dado? Ay, muchos. Oye, tener un abuelo como el que tuviste no es cualquiera cosa, ¿eh? No, eso no es lo que me dio la lucha. No. Es que mi abuelo era muy estricto. Si la verdad es que él ya está, aún vivía cuando yo empecé, ¿sí?, en la lucha libre. Mi abuelo, como lo saben, él prohibía la lucha libre de mujeres en México. Gracias a él no podían entrar las mujeres al Distrito Federal, por lo menos, que era donde él reinaba. Sí. Y el que haya tenido una nieta luchadora fue así como, y literal dijo, que se quite mi apellido, me quema, que se quite mi apellido. Dije, no, y lo que le falta. No, bueno, es que sí, o sea, tener un abuelo de ese tamaño, yo creo que ahí sí es donde te brinca la cadena, pero haces tu propia trayectoria, ¿no? Sí, no, bueno, yo creo que lo de las mejores cosas, porque son muchísimas cosas que no terminaría de enumerar que me ha dado la lucha libre, es conocer mucha gente y que sin siquiera conocerte te vean en una arena, te abracen y te digan, ay, te admiro, o que te digan, me gusta tu trabajo, o que mi niña cuando juega dice que es tú. Esas son cosas que no se pagan con nada, ¿no? Que dices, bueno, gracias a Dios, gracias a ustedes, y eso habla de que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Pero realmente sí, el público es el que hace al luchador, el público es el que lo deshace, y el público, con los medios, como ustedes también, son los que pueden hacer y deshacer, y lo único que podemos hacer, pues, corresponder, ¿no? No es desde, ay, yo soy aquel y soy intocable y nadie me voltea a ver, no, o sea, eso es nefasto. Porque como independientes, pues, son severamente criticadas, ¿no? A la llegada del Consejo Mundial de Lucha Libre ya sabemos que el celo profesional es bueno, pero es mejor demostrar que estás hecha precisamente como para estar en estos programas. Claro, y que en un principio las que les costó mucho trabajo que los hombres las aceptaran, los mismos compañeros, ya a mí me tocó todavía la colita de esos groserías y todo lo que los hacían los hombres de esa época, las mujeres, porque no terminan de aceptar, discúlpenme que aquí haya cuatro caballeros, no terminan de aceptar que estos tiempos ya son otros tiempos, ¿no? Que las mujeres también podemos triunfar en cualquier ramo, en cualquiera, que si bien es cierto que no tenemos la misma fuerza de un hombre, también podemos entregarnos y si es posible más. Las mujeres somos como más aguerridas, creo yo, que los hombres, y hemos demostrado que podemos, y porque podemos estamos aquí y nos hemos ganado el lugar que nos han dado, porque el Consejo Mundial de Lucha Libre ha sido un gran apoyo para las mujeres, y el haber encabezado un evento en la historia de la lucha libre, por primera vez en la lucha estrella, un magno evento en la Arena México, para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Eso quiere decir que todas mis lastimadas operaciones, dejar a mis hijos, dejar a mi familia, lágrimas, sudor, sangre que he tenido en estos 23 años de carrera han valido la pena. Nada más. Porque también hay luchadoras que no quieren que sus hijas sean luchadoras, ¿eh? También. Bueno, yo en mi caso, yo a mí no me gustaría que mis hijos fueran luchadores. ¿Por qué? Porque se sufre mucho, de verdad. O sea, no es fácil. Entonces tú no quieres que ver a tu hijo que está en una cirugía, que le pusieron un clavo en una rodilla, que se cayó, que lo golpearon, que le reventaron el pecho, que le reventaron la cabeza. O sea, nadie quiere ver a sus hijos así. Entonces, pero si ellos quieren, yo los apoyaría, pero gracias a Dios no quieren. Qué bueno, eso sí es algo especial. La verdad es que lo que dice la compañera es cierto, las mujeres en cada función tenemos que entregarnos todavía un poco más que los caballeros, claro, porque lamentablemente todavía hay mucho machismo, todavía hay gente, caballeros que no les gusta que estemos ahí. Hemos escuchado desde vete a lavar los trastes, ve y cuida a tus hijos, y no es justo, y sí. Yo pensé que era otra cosa. Man, es domingo familiar. Sí, bueno, no entendí. Y ¿ves por qué está nervioso Laredo? Le mueves el micrófono. No, y es cierto, entonces nosotros tenemos doble tarea, demostrar que tenemos, a lo mejor no tenemos la misma fuerza que un caballero, pero capacidad y entrenamiento es lo mismo. Entonces, no hay, yo siempre he dicho, no hay sexo débil, la verdad, no, yo no me siento débil. Ya es mito. Ya es mito, y yo puedo, y yo. Las mismas. Y yo puedo, yo tengo la capacidad de enfrentarme a cualquier caballero, a cualquier luchadora, entonces no hay por qué hacer diferencia entre mujer y hombre, cuando la verdad también nosotros subimos a dejar el alma, el corazón, todo arriba de un ring. Hace poquito fue un medio a hacernos una entrevista ahí en la Arena México, uh-huh, a la hora de nuestro entrenamiento, y me comentaban, oye, al final de la entrevista estaban impactados, se echaron todo el entrenamiento, lo grabaron y todo, y dijo, o sea, es que yo no me imaginé que ustedes entrenaran igual que los hombres. Así de duro. O sea, pensaba que el entrenamiento para las mujeres... Pero hasta mejor, porque no, ese día, como todos saben, bueno, lo acabamos de mencionar, Shocker dio el entrenamiento, ¿no? ¿Quién sí, sabe? No, ese día lo puso el último guerrero, y de hecho a él lo entrevistaron. Imagínate. Lo entrevistaron y le dijeron, ¿el entrenamiento de las mujeres es igual al de los hombres o varía? Es igual, igualito. Dijo, no hay aquí que me duele, no hay aquí de que hay, es que no estoy... Puedo brincar, no, pero sí, es igual. Ellas entrenan igual, entrenan a la par, y entonces digo, creo que nos merecemos el lugar, ¿no? No. Es lo que te comentaba hace rato, que el entrenamiento es igual. No es porque, ahora son mujeres y en la tarde hombres. No, es parejo. Oye, el entrenamiento. Dice que el cólico... No, pues perdón, te aguantas. Es que en realidad las mujeres tenemos muchos. Fíjate que está de admirarse, la verdad, por ejemplo, a estas dos luchadoras que tienen mucho potencial y mucho talento. Lo que explican del entrenamiento, todavía hay luchadores locales o luchadores que se creen luchadores. O pseudo luchadores que yo creo ni siquiera aguantan un entrenamiento que hacen ellas. No, la verdad. No, la sí, porque van un día y ya no regresan. Sí. Ya tan fuerte el entrenamiento que ya no ha pasado muchísimo. Queremos regresar, pero nos obligan. No, sí, bueno, la obligación es un amor, ¿no? La verdad es que son muy duros los entrenamientos. Tenemos el mismo entrenamiento que un caballero. Y yo siempre he dicho, si lloro, pues me seco las lágrimas y sigo, porque amo el deporte y sobre todo lo respeto muchísimo, cosa que se ha perdido muchísimo, el respeto y el amor a la lucha libre. Ahorita ya cualquiera entrena 2-3 mesecitos y ya está arriba del ring. Y lamentablemente nosotros que llevamos una preparación, no nos andamos lastimando porque no saben, no traen la base, uh-huh, no traen bases luchísticas, lamentablemente, sí, y pues, sorry si le llegó a muchos. Eso es cierto. La verdad es cierto. A mí es una arenita de las de acá. Entonces yo aplico esa de que sí, los entrenamientos son duros, tengo lastimada la rodilla, la mayoría de luchadores, rodillas, codos, todo, pero pues yo siempre he dicho, me gusta, pues aquí ando, ¿no? Aquí voy a seguir, y si lloro me seco mis lagrimitas y venga, va lo que sigue, porque así es la lucha, y entrenarla con el respeto y el amor que se le debe. Aquí, vaquerita, ¿qué es el mejor regalo que te ha dado la lucha libre? No, pues la verdad es que han sido muchísimas experiencias agradables que me ha regalado la lucha libre. Como todo en la vida, te da unas cosas y a veces te quita un poco, por ejemplo, alejarte de la familia, pues tienes que, uh-huh, tienes que ir a buscar tus horizontes, tus sueños, como fue en mi caso, pero también he tenido mi recompensa. Estar en el Consejo Mundial para mí ha sido una de las experiencias maravillosas que tengo, pisar la Arena México. Consejo Mundial me ha regalado mis viajes a Japón, me ha dado la oportunidad de conocer el mundo, ¿verdad? Sí, me ha dado la oportunidad de conocer otro tipo de cultura, y eso es increíble. Yo creo que hay que aprovechar. Imagínate, hago lo que me gusta, me mandan, ando viajando y todavía me pagan, pues qué más puedo pedir. Que a lo mejor en otro lado te hubieras dedicado a otra cosa, no hubieras logrado lo que estás en esos momentos logrado, ¿verdad? Sí, la verdad es que no sabría qué decirte. Al menos el niño, ese niño. Es pues que no se te entiende, güey. No, ¿verdad? No, bueno, se te entiende. Le arrastras. Ya me lo estoy pegando, güey. ¿Qué te estoy pegando? ¿Qué te estoy pegando? ¿Qué le estás pegando? ¿Qué pasó? ¿Cómo que te gusta? Vamos a la pausa, mi querido Eddie. Esto se está poniendo color de hormiga. Vamos a la pausa y regresamos. No es la máscara. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la Casa de los Mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 63ª Legislatura. Senado de la República. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OE. Llena tu planilla y canjela por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. SECOP 2015-01-10-PS02. El Colegio Mexicano de Medicina Crítica AC y el Colegio de Medicina Crítica de Jalisco AC te invitan a la Semana Nacional de Medicina Crítica 2015 del 1 al 7 de noviembre en Expo Guadalajara, con más de 120 profesores nacionales invitados y más de 30 profesores de España, Estados Unidos, Argentina, Panamá y otros países de Europa. Mayores informes al celular 333-677-5284. Hospital de Especialidades Puerta de Hierro Sur te invita. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Estamos, amigos de Super Libre, estamos muy contentos acá, Laredo. Muy contentos porque estamos diciendo que por qué Laredo Kid y... ¿Por qué no habla? Pero si habla. Tamás están aquí jalando. Suéltame, Laredo, suéltame. Muchos amoríos aquí. Ya. La Crita y yo ya nos vamos a salir mejor. No. ¿De qué? ¿De qué te salpique? Por favor. Ya trae calcetines nuevos. ¿Qué pues? No, no se crea público. Este muchacho, no, por favor, ¿qué van a pensar? Oye, en el corte le pusiste los calcetines. No, no, a ver. Rápido el botamán. No, de aquí hay Juan Ernesto López Díaz, dice, anótame para boletos de hoy, pues ya que me los traiga Daniel. Saludos a todos en cabina, botamán, no se te olvide anotarme para hoy. Saludos y a Paco y a Alex. No se te olvide anotarme. Me puso como 20 veces lo mismo. Rafael Dávila, saludos a todos en cabina y está muy bueno el programa. Anótame para boletos de hoy también. Saludos a Rafael. Acá está Ramón del Ángel, dice, saludos para Estrellita, tu abuelo era el comisionado de acero en los 80s. De hierro. Sí, don Rafa. Sí. Rafael Barradas Osorio. Ay, no lo veía ni todo el mundo a temblar. No, hasta yo. Bueno, de verdad. Ni tanto, desobedeciste. No, es que él era así de estricto, la verdad. Nosotros de Michoacán íbamos cada vacaciones de verano al Distrito Federal para pasar las vacaciones con él y éramos de, no queremos ir. Esas son tus vacaciones, es un castigo. En lugar de decir, vamos a ir a ver a nuestro abuelito, no, era de, no queremos, porque era muy estricto. Él era mucho de compórtate con propiedad y con así, no agarro de la mesa y entonces, y luego aparte todos los compañeros que convivieron con él no daba saludo de mano, no. En su letrero, en su oficina, de salude como indio, no a lo indio, y que el saludo de mano era transmisor de enfermedades. Sí. Era un así caso especial, le dabas la mano y te dejaba la mano estirada porque transmitías enfermedades. Y en estos tiempos el señor, no. Imagínate si ahorita te viera Sellita con todo enfermo. Que me alborotas en la perrada. No, se vuelve ahí. Yo creo que por eso se fue. No, bueno, es que alguien tenía que hacerlo pagar y Dios no se queda con yo él. No lo quise hacer. Yo no quería. Muy bien. Tom, se invita al público otra vez, mi querido Paco Espinosa, gran cantante. Bueno, ya lo sabe usted, para que se quede en casa, tráigase a la familia, porque eso se va a poner candente. Imagínense, si aquí estamos con este ambiente, allá en la arena todavía mucho mejor. No, allá no vamos a estar risueñas, vamos a estar muy enojadas. Bueno, la primera lucha estará en la lucha estelar, más bien dicho, carístico, acompañado de Máximo Sexy, para enfrentar a los insoportables Rush y la Sombra. Perdón, ingobernables, porque luego me regañan. Insoportables. Lucha de maestros, esto sí, no se lo puede usted perder por nada del mundo. Black Terry acompañado del Negro Casas para enfrentar a Fuerza Guerrera y Satánico. Vaya garrón, esto sí de lucha recia y seca. En la lucha de relevos sencillos, Laredo Kid, nuestro invitado, acompañado del hijo del Rayo de Jalisco, Rayman, para enfrentar a Mr. Águila y Zumbio, Zumbido Brasil. ¿Qué opinas de Mr. Águila? Pues la verdad es un luchador muy completo y internacional, la verdad, mis respetos para él. Pero últimamente se ha estado acercando ha estado viendo luchar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la verdad tenemos una rivalidad ahí que yo creo que a lo mejor lo vamos a concretar aquí en Guadalajara un día de estos. Es un luchadorazo, ¿eh? Está en su mejor momento, pienso yo. Ya empezamos otra vez. Ahora con Águila, nos decides. Muchas gracias, la neta. Es un honor no haberte venido aquí. Es lo que querías decir. Ya, aquí esto ya es romance. No, yo ya veo que aquí ya hubo algo. Este arroz ya se coció. Lechazo. No, bueno, así déjalo, así déjalo. En la lucha de diosas del Consejo Mundial de Lucha Libre, que aquí las tenemos. Decídete. Muchas gracias, la neta. Es un honor no haber venido aquí. Ya, aquí esto ya es romance. No, yo ya veo que aquí ya hubo algo. Este arroz ya se coció. Lechazo. No, bueno, así déjalo, así déjalo. En la lucha de diosas del Consejo Mundial de Lucha Libre, que aquí las tenemos presentándoselas a ustedes al aire, estarán en relevos también contra Chica Tormenta y Pantera, que son muy viejas conocidas, y no porque estén viejas, sino que son conocidas entre ellas. Entre ellas anda el diablo, pero son muy buenas luchadoras que enfrentarán a Estrellita y Vaquerita. Simple y sencillamente usted no puede perderse esto que va a enfrentar a Mosco, X-Fly y Maléfico. Yo que Esfinge y Vaquero Junior... me iba a las tortas y no regresaba. No, para nada, Pato, para nada. No. Los técnicos implacables tienen que arrasar con los rudos. Yo les quiero dar de comer, Alejandro, ¿por qué me regañas? Bueno, no van a poder. Por eso el niño dice que no te gustan las mujeres. No, los técnicos implacables van a arrasar con los rudos. ¿Qué opinan ustedes? Así es, los técnicos, yo soy técnico y pues venimos preparados al 100%. nada puede detenerlo. Nada. Yo creo que esta primera lucha está muy completa, o sea, no hay ni que ni de, porque la calidad de Mosco, X-Fly, de Esfinge y Vaquero Junior y Maléfico, o sea, no hay ni para dónde jalarle. No, o esto sea, va a estar genial. Va a estar muy, muy pareja. Mira, yo creo que sí. Y como decimos, Estrellita, Vaquerita, Laredo, es que la gente de repente se queja de los domingos aquí en el consejo, que ya nos vamos para otros lados y que mejor nos vamos al circo y no sé cuánto. Y cuando piden este tipo de programas que lo quieren mantener, vamos, es que asistiendo es como vamos a hacer que regresen este tipo de programas, ¿no? Y de eventos. Claro, estamos también expuestos a que la gente decida si sí quiere verlos o si no. Si la gente no responde, quiere decir que pues no les gusta, simplemente. Entonces, si les atraen estos tipos de carteles, la variedad que maneja la Liga Lead y sobre todo que se han preocupado ahora tanto con el Consejo Mundial de Lucha Libre, apoyando para que la lucha libre crezca más y llegue a otras fronteras, sobre todo, y que este público de aquí, de la Perla del Occidente, hoy pueda disfrutar de este variado cartel de independiente. Claro. Y Consejo Mundial de Lucha Libre, pues apóyennos, lleguen a la arena de verdad para que podamos seguir estando aquí como ustedes lo mencionan y sigan deleitándose la pupila con sus estrellas favoritos. Sí. Y para que Botamán se siga deleitando con la Laredo. No, ¿qué pasó? Yo los martes nomás cada que vienes, por eso nomás voy a la arena, porque viene Estrellita. Seguro eres el que me grita que brinque. Que brinque. No vino. Le va a decir a Laredo que huele. ¿Y a qué huele, Botamán? ¡Qué huele! Mejor vamos a escuchar a los hermanos Trueno, porque eso sí, van todos también a defender su campeonato de tercias, ¿no, Paquito? Exactamente, ellos dicen que pues estos muchachos están muy verdes y venían de verde la semana pasada, pero vamos a ver cómo les va precisamente contra los Dinamita, que ellos no los tragan. Sí, ahorita vamos allá. Mientras tanto, déjame decirte, hay saludos. Citlali a la Torre Morales dice, saludos a Estrellita. Y que no le hagan bullying a Botamán. Él se hace solo. Él solito es como la rana. Dice solo sensato. Dice Paquito, saludos y los extraño mucho. ¿Te acuerdas de Citlali? saludos a Citlali. Luego Fidel Mesa Cortés. Fidel Mesa Cortés participa por los votos de hoy. Y luego el señor Juan Ramón Martínez Álvarez, saludos a todos en cabina, en especial a las chicas, a no tener para votos de hoy. ¡Ay, don Ramón! ¿Cómo ves, Paquito? No, bueno, pues es que todo mundo debe de aprovechar precisamente para hacerse aquí en esto de la lucha. Vamos a ir a usted ya a la entrevista. Espérame. No, todavía no. Vamos a si quieran yo paso aquí, ¿eh? Pero bueno. Sí, reiterar que apoyen estos grandes carteles, porque de verdad que los empresarios hacen un gran esfuerzo para traer este tipo de carteles. Y la verdad que son muy, muy completos. Entonces apóyennos, apoyen a estos carteles para que sigan estando aquí en su ciudad y en todos los lugares donde puedan estar, apóyennos. Además, tú dijiste, Estrellita, que tienes una sorpresa para los caballeros. Sí, pero ya no puedo decir más. Sorpresa para los caballeros. Sí. Dejaría de ser entonces sorpresa. Que se traigan su celular bien limpiecito de la cámara y todo. Sí, que no esté estrellado ni nada, porque no van a lograr ver nada. Se van a arrepentir. Porque van a quedarse con el ojo cuadrado. Sí, así. Pero de lo que decíamos de apoyar, es un círculo vicioso, ¿no? O círculo virtuoso podría ser. Si no hay buenos carteles, la gente no viene, y si la gente no viene, no puede haber buenos carteles. Así es. Pero si hay buenos carteles y la gente viene, eso da pie a que haya mejores carteles y la gente sigue viniendo, entonces puede ir hacia adelante. Con ese mendigo trabalenguas me quedo yo porque no entendí nada, señoras y señores, pero vámonos a la pausa y enseguida regresamos con más. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en Internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx. Disfruta en vivo de la programación de Canal 58 en cualquier parte del mundo. www.canal58.com.mx. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa Super Libre en Canal 58. Les recuerda Ángel Blanco Jr. Y por fin encontramos a los hermanos Trueno. Andaban danzando, Paquito, por eso no querían. Ellos danzan profesionalmente, quiero que sepan. ¿Danza qué? Danza van, sí, van a que lo queda. Tastuanes. ¿Tastuanes? Aquellos que traen la careta y la que máscara. Con San Ignacio de que no sé qué. No sé, pero ellos danzan. Santo. ¿Pero en serio? Sí, sí, en serio, el día 12, día de la Virgen de Zapopan, en la procesión. Órale. Y déjame comentarte que yo a veces no llueve aquí en Guadalajara y les pedí de favor que danzaran, pero se pasaron los muchachos. Pasaron. Acariciaron a Patricia. Sí, por favor, ya tranquilo, pues ya párenle porque se pasaron de menos. Oye, por cierto, saludos a la gente en Cihuatlán que la estaban pasando medio mal allá. Sí, un abrazo a todos. Luis Estrella, que dice, estamos con el agua hasta el buche y no, vaya que pasa. Ánimo, ánimo. Que Dios los bendiga y todo mejore para ustedes. Ánimo, todo va a pasar, ya lo exacto. Verán. Y algo mejor vendrá. Así es. Vamos a escuchar ahora sí a los hermanos Trueno. Entre rudos, que la verdad la gente lo disfrutó, y lo más extraordinario es que había gente apoyando los Truenos. Claro que sí, mira, como tú lo comentas, Paco Espinosa, hay mucha gente que nos apoya, la gente estaba dividida, no ganaron bien para mí, pero vamos a ver cuando sea la de campeonatos, vamos a darles con todo. Rey Trueno, dicen que la semana pasada ustedes hicieron lo mismo, ¿qué opinas? Pues era como, pues sí, la verdad sí, fauleamos y quitamos máscara, es choque de rudos, ¿qué espera la gente de un choque de rudos? De modo que andemos tecniqueando como las niñas. No, y vaya que lo demostraron, pero como te digo, la gente estaba tan metida que la verdad es que esa revancha es inminente, pero ya ahora sí que una apuesta importante. Claro que sí, mira, nosotros estamos como para los que quieran, nosotros siempre lo hemos dicho que los campeonatos son para exponerse, no para tenerlos guardados en las vitrinas, y venga que venga, sean independientes, sean de la Arena México, yo creo que ustedes han visto que tenemos para darles a ellos y a muchos más. La verdad que sí, ya está pactado la lucha de campeonatos, más no sabemos hasta cuándo. Pues mira, ellos quieren los campeonatos, nosotros queremos un máscara contra máscara, ellos al parecer no quieren, prefieren los campeonatos, ¿será porque tienen miedo? No sé. ¿Quieren presentarse ellos en el DF con sus campeonatos? ¿Qué opinan? Usted mira, primero que nos ganen, yo pienso que es lo principal, que yo lo dudo mucho, porque como ellos comentan, los capos mandan aquí en GDL, los capos son sus padres, ellos son unos pollitos que todavía están en el cascarón. Tú lo viste ahora y lo pienso que lo ha visto mucha gente, que somos mucho mejores que ellos, ¿no? Oye, y la verdad es que digo, este duelo, como ya lo hemos visto, ya se hizo, se está formando un clásico precisamente entre los Trueno y los Dinamita. ¡Ese perro! ¡Ay, perro! Por Dios, ya le pegaron al perro, por Dios, hombre, les digo que no le anden jalando la cola al chango. Pero oye, la verdad, mis Trueno, que este duelo merece estar en un evento como la semana que entra, porque sería un buen duelo entre rudos y vaya una lucha importante por los campeonatos. Mira, claro que sí, pero nosotros estamos a lo que la empresa le diga, ¿no? Si ellos comentan que ven que la lucha de nosotros es para estar en la Liga Elite, pues ojalá nos programen y mucha gente se va a ver muy contenta, yo eso te lo puedo asegurar. Y si no es de campeonato, que los hermanos Trueno estén en esta función, porque ya han estado en martes y no se han visto bastante bien. Claro que sí, mira, nosotros hemos demostrado que para luchar tanto domingo como martes nos da lo mismo, hemos demostrado a la gente que somos los mejores que hay ahorita aquí en la Perla Tapatía y lo seguiremos demostrando, ¿no? Fíjate que había un aficionado que me decía, me gustaría ver la tercia de Furia Roja y los Trueno enfrentarse a los Cancerberos, porque entre rudos vaya que dan mejor espectáculo. Claro que sí, mira, yo pienso que como tú lo comentaste al principio de la entrevista, ahora fue una lucha de rudos contra rudos y la gente lo disfrutó. Ustedes vieron que la gente estaba dividida, nos apoyaban un poco más a nosotros, otra poca gente a ellos, pero lo bueno que lo que nos llena de satisfacción a nosotros es que la gente se vaya contenta, ¿no? Con ver un buen espectáculo y decir, valió el boleto, ¿no? No, y la verdad, muchos duelos de rudos de ustedes contra rudos, otros que ni me acordarme, pero este la verdad sí estuvo muy bueno. Pues sí, mira, para muestra un botón, la lucha de hoy estuvo bastante dura, por lo cual voy un poco adolorido, mañana no se diga, pero aquí estamos para la siguiente semana para demostrarles a los capitos, se puede decir que con los Truenos no se puede. Sí, y fíjate que lo decía el Rey Trueno, los capos son tus papás, pero ustedes, ¿quiénes son? Y vaya que eso fue lo que desató más la furia de los capitos, ¿eh? Es que así es, mira, ellos se quieren colgar de la fama que traen sus padres, ¿no? Pero como dice aquí Rey Trueno, nosotros los hemos luchado ya hasta con sus papás y los hemos vencido. Entonces, ¿qué se puede esperar de ellos, no? Vamos a ganarles en la de campeonato y los vamos a mandar chillando a Lagos de Moreno. Bueno, por último, ¿algo que le quieres decir a tus amigos de Super Libre, Rey Trueno? Ah, que ahí los esperamos para la próxima semana, si era de campeonato, si no dentro de 15 días, y pronto estaremos ahí en Super Libre subiendo el rating. Ah, muy bien, eso me parece bien, ¿no, Paquito? Y los panes con el refresco negro, que también es parte de la evolución de los Truenos. Claro que sí, es la dieta de cada día, los panes con refresco negro, ¿no? Que sí, ¿no? La verdad, sensacional. Pues muchas gracias, muchachos, y suerte si se hace esa lucha de campeonato. No, gracias a ustedes por este espacio y un saludo a toda la gente de Super Libre. Otras no se hagan del lugar, ¿eh? Nada de eso. Como te digo, ahí estaremos muy pronto subiendo el rating, Botamán. Muchas gracias. Y a ver cuándo se hacen esas asadas. Bueno, ya sabes, la está puesto eso. Va el tren, se nos va el tren. Por eso chilló el perro, porque ya no nos cree nada. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes, Dios te. Pues ahí están los hermanos Trueno, Alejandro, ellos no sabían si iba a ser este domingo o dentro de 15 días la lucha de campeonatos, ya es hora, qué bueno, ojalá. Ya están listos. Espero una buena lucha entre ellos, Una buena lucha y bueno, yo auguro el triunfo de los técnicos implantados. Pues ¿cuáles técnicos? La verdad, aquí sí, no hay técnicos. Yo los he visto entrenar a estos chicos en la Ciudad de México, ellos entrenan en la Ciudad de México con el último guerrero. Y la verdad es que yo veo mucho potencial en Sansón Cuatrero y Forastero. Yo creo que ellos pueden coronarse campeones. Sí, pero dice Alejandro que entre técnicos... No, porque toman el rol de los técnicos. Mira, Cuatrero, Sansón y Forastero. Toman el rol. Técnica, de que saben técnica los seis, vaya, aquí va a haber un duelo muy parejo, te voy a decir por qué. Porque, vaya, también Mr. Trueno y Rey Trueno entrenan con el satánico. O sea, eso es algo que independientemente y ahora hay que decir. Con el último guerrero. Y los Dinamita con el último guerrero. O sea, esto va a ser un agarrón de los cuales, recordarás que en alguna ocasión el último guerrero se lo dijo a satánico, que quería un duelo de la gente de Jalisco con la gente de La Laguna. Que la gente de La Laguna tiene muchísima gente ya dentro de las estelares. Y además su tío Andrés fue el primero que les dio las primeras clasecitas a estos muchachos. Oye, clasecitas, yo sé que mucho bla bla bla y mucho wi, pero también tienen que irse a ¿por qué hablas con las Paquito? Quiero mandar un saludo. ¿Saludo? ¿Cómo hablas? ¡Un saludo! ¡Ay! Quiero mandar un saludo a Nueva York, a World Unpredictable Club. ¿A quién? A ver, fíjate, World Unpredictable Club. ¿Está bien, amigo? ¿Está bien pronunciado? Sí, muy bien. Y estaré por allá en Nueva York el día el 21 de noviembre, para que me esperen. Y bueno, saludos a esos promotores también que están dedicados a la lucha libre mexicana y con mucho esfuerzo hacen para llevar mexicanos a esas tierras tan lejanas que donde, oye, en donde uno piensa que pues solamente grandes empresas y de mucho dinero pueden llevarnos, pero no, ellos también lo hacen. Bueno, un saludo a ¿no a Israel. ¿Alguien que te ayude con las maletas? Me va a ayudar mi hija. ¡Ah! Es que se queda, yo soy puesto para ayudar. No, Botamán. No, bueno. No te dejan ni entrar. También quiero mandar un saludo a MLL Costa Rica, que también es otra empresa pequeña que va en crecimiento, que han hecho unos grandes eventos y han apoyado mucho al Consejo Mundial de Lucha Libre y pues a Escualo, a Nadia y a César les mando un saludo también y gracias por el apoyo a la lucha libre mexicana. Bueno, muy bien. Antes de que se vayan, hay unas preguntas del público. Aquí Ramón del Ángel está preguntando, dice, pregúntale por favor a Vaquerita y a Estrellita qué opinan de Taya y de Dark Angel, de luchadores extranjeras. ¿Qué opinas de Dark Angel y de Taya? Pues he tenido la oportunidad de enfrentar a ambas luchadoras. La verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir de Dark Angel? Que fue, tuve la oportunidad de enfrentarla, uh-huh, y tuve la oportunidad de luchar de pareja. La verdad es que es es un excelente elemento luchístico. Vaya, y pues mi más admiración hacia ella y respeto sobre todo a Sara. Taya luché en una ocasión o dos ocasiones con ella. De hecho, me tocó darle la bienvenida a mí, uh-huh, junto con una luchadora independiente que lleva como nombre como Keira. Nos tocó darle la bienvenida y fue la única ocasión en la que yo trabajé con ella y creo que fue un excelente recibimiento para ella. Okay, también están preguntando, ¿cuál es la luchadora más dura con la que se han enfrentado? La luchadora más ruda con la que me he enfrentado, cuando yo hice mis inicios aquí en Guadalajara, me acuerdo muy bien que entré como emergente porque una luchadora del consejo se lesionó la espalda y yo estaba muy pequeñita, de eso me acuerdo muy bien, y me enfrenté a la Pantera Sureña. O sea, imagínate. Yo, qué buen recibimiento. Literal, de verdad, bajé llorando. O sea, así, llorando, barrió, hizo lo que quiso arriba del ring. ¡Qué barro! Mucha experiencia la Panterita. ¿Y cuántos años tenía? Iba a cumplir 14 años. 14 años. ¡Ay, ternurita! ¡Tiernita! Bajé llorando y ya no quería saber nada de la lucha, pero como al día siguiente, si no me presentaba a las 6 de la mañana a entrenar, me castigaban, pues no me quedó más que limpiarme las lágrimas y regresar al día siguiente. Ese fue mi primer encuentro recio en la lucha libre, la verdad, cómo olvidar eso. Uh-huh. Y pues me he enfrentado a luchadoras recias como Amapola, la verdad, Amapola no es cualquier cosa. La comandante, La comandante. Amapola es una luchadora, la verdad. No, completísima y dura. El icono rudo para mí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, el estandarte. Y no hay rival pequeño en el mundo de la lucha, pero tal vez enfrentarme en aquella ocasión a la Pantera Sureña es algo que nunca voy a olvidar. No, pues no. Y aparte te ayuda, me sirvió muchísimo porque dije, no, pues tranquila, o sea, era mi inicio, me dio la bienvenida a mi debut, pero se aprende. De todo lo bueno y malo se aprende, siempre hay una experiencia y tal vez han sido mis luchadoras muy recias. Acabo de enfrentarme a Dalis el viernes y también es una luchadora muy poderosa, o sea, está ahorita en Está entrenando muy duro, se ve el físico que se cae. Pero he tenido varios encuentros muy difíciles también. Amapola yo creo que ha sido muy muy duro. Lo que pasa, tu peso y estatura, lo dejes, es verdad, es que es muy recia, yo que te puedo platicar. ¿Qué te gusta más difícil, es esta, la comandante? ¿También es difícil? Es muy recia, o sea, imagínate si Amapola hay mucha diferencia en estatura. Uh-huh. Imagínate la diferencia que hay entre la comandante y yo. Pero Amapola tiene unas llaves muy letales. Letales. Y castigos a la Nazi quizá con un poco de sagacidad la puedes esquivar, pero Amapola no te lo... No es fácil. Es rápida y dura, ¿no? Sí. Es rápida y fuerte. ¿Qué te puedo platicar yo? Le quité la cabellera a Amapola, que fue uno, yo creo que mis grandes triunfos, y sobre todo que se la haya quitado en la Arena México, es algo que nunca voy a poder olvidar. Esa función yo fui. Nunca la voy a poder olvidar y sigo hablando de eso y mira, me sigo poniendo nerviosa porque la verdad es que creo que yo ya me estaba quedando sin cabellera antes del encuentro de los nervios, en serio. Esa fue la lucha donde también perdió en la estelar el Rey Cometa, creo, ¿no? ¿Fue ese día o fue en otro día? Botamán. Sí, no, es que no me acuerdo, porque también una función de aniversario. No pone nervioso Laredo. Sí, se me está acá nomás agarrando. Nos vamos, suéltame la mano, por favor. Bueno, es que la gente dice, bueno, ¿por qué lo ponen? Es que se comparten el micrófono, entonces tienen que estar uno al lado del otro. Antes de ir a la pasan su salivita. No, ¿qué pasó? Jesús Aguilar Rosales dice, está bueno el programa. Saludos a Estrellita y a Vaquerita. No tienen para boletos. Un saludo, así mi vida. Un besote. Muy bien. Estamos viendo esa lucha de aniversario que estuvo aquí espectacular, de Rayo de Jalisco. Sí, claro. No, sí, fue una lucha muy recia y también en mis inicios, pues, una de las luchadoras que me tocó enfrentar, que como dice Vaquerita, me sacó lágrimas de sangre, como decía mi mamá, fue Rosy Moreno, la fierecilla. La verdad es que ella es la luchadora que yo más recuerdo que me hizo ver mi suerte y que también le quité la cabellera. Oye, y esa lucha de cabelleras no era favorita, ¿eh? Toda la gente estaba, Que causó mucha polémica. Sí, no hubo polémica, pues no era favorita ese día. No, gracias, por lo que me toca. No. Ya sé que está en mi contra. No, sí, ahorita, pero entonces, sí, ¿no? La gente no... Sí. Es que me da, de verdad me da un tremendo orgullo y honor que por el apoyo del público y de los medios y de mi trabajo, estoy segura de eso, me costó trabajo también que el público me aceptara en la Arena México, porque es muy celoso el público de la Arena México, sobre todo muy conocedor. Pregúntale, y cuando vienes de otra empresa, es así de, que se vaya, ¿no? Y entonces yo entré como invasora y el público me costó mucho trabajo ganármelo y ahora me siento muy contenta porque ya estoy en el gusto del público. Eres la más bonita. Soy la más bonita. Vamos a una pausa, Paquito, ahora sí, ¿no? Porque ya el ingeniero, mira. ¿Ya nos vamos? ¿Algo que le quieres decir al público de Super Libre antes? Pues muchas gracias a este super programa espectacular. Muy contentas de haber estado aquí. Gracias por la invitación. Invítanos más seguido. Cuando quieras. Y gracias a todos. No me hables al oído. Invita a Botamán. Invítame a Chiquito. Invítame al oído. Gracias, la verdad nosotros nos tenemos que ir porque tenemos que prepararnos para este encuentro y bueno, gracias a todo el auditorio, a los que llamaron, a los que nos escribieron, a los que se toman el tiempo de escucharnos y de dejar lo que están haciendo por hacer una llamada o un mensaje, claro. De verdad, Dios los bendiga, gracias por el apoyo y un beso de Estrellita para ustedes. La más bonita. Esta es tu casa, cuando quieras aquí estamos. Gracias. Vaquerita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio que nos están brindando, la verdad es que el ambiente aquí está súper hot por... ¿Por la de Botamán? ¿Súper qué? Súper caliente, para que le entiendan. ¿Súper inglés? ¿Súper Botamán, no puede decir esa palabra. Luego se apunta, Botamán. No puede decir súper joto, o sea, súper joto. Vaquerita, ¿qué onda con eso? Ingeniero, este muchacho ya no. Hay que controlarlo, a ver, ya estuvo. El ambiente, la verdad, está increíble. Muchísimas gracias por el espacio y pues simplemente invitar a toda la afición luchística que venga y nos apoye, que haga una excelente entrada para que sigan trayendo este cartel aquí a la Arena Coliseo de Guadalajara. Iniciamos a las 6:00 p.m. Sí. Así que pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo, mil besos y bendiciones para todos los que apoyan la lucha libre. No, esta es tu casa. Gracias. Bienvenida. Gracias, no, pues gracias por la invitación y pues una vez más reiterando la invitación a toda la gente, a todos los aficionados. Y claro, aquí mi nuevo fanático. My new girl. My new boy. Mira lo que me agarré. Mira lo que te tenía disparado el destino. Ay, Daniel Cruz, bueno. Gracias por la invitación. Gracias. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Amigos, les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Papá, ¿hiciste tu servicio militar nacional? Claro que sí, y ya es tiempo de que tú hagas lo mismo. ¿Tú sabes qué debo hacer? Vamos a la junta de reclutamiento que está en el municipio. ¿Y por qué no lo checan en la página de Sedena? www.sedena.gov.mx. Es más fácil y sencillo. Mira, aquí dice que también tú puedes asistir como voluntaria. Papá, ¿qué dices? No hay que perder más tiempo. Vamos ahora mismo. Tramita, entrega y libera tu cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Chicle, polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes. Aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental. El lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana. Por Canal 58. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Bien, y ya estamos de regreso aquí en este su programa Super Libre para llevarle la información de todo lo relacionado con la Liga Elite. Y mire, déjele platico a quienes tengo aquí. A los culpables de que este domingo tengan ahora sí que las puertas abiertas la Arena Coliseo de Guadalajara. Para el señor Santillán, para que usted nos haga el favor de decirle precisamente a la gente bienvenido esta tarde Super Libre. Gracias, gracias. Antes que nada, gracias por el espacio y por el apoyo que nos dan a nosotros como Lucha Libre Elite, como Liga Elite. Y pues sí, exactamente, somos los culpables y responsables totales de que esto esté aquí en Guadalajara. Hemos tratado de cambiar un poco el concepto de lo que es la lucha libre en las casas de la Arena México, trayendo gente independiente. Claro. Y nos ha resultado bien, la gente ha respondido con nuestro proyecto y gracias a Dios, aquí estamos, regresando otra vez. Y Carlos Colín, que lo acompaña siempre, ¿no? Como muchísimas un fiel escudero. Gracias, gracias, y pues sí, ya estamos muy contentos de regresar aquí a Guadalajara, hoy con un gran cartel que se presenta, y pues a seguirle trabajando. Oye, ¿y cómo se les ocurrió esta idea? Digo, porque a lo mejor es bien fácil llegar y ya ver el programa aquí en la Arena Coliseo, pero ¿cómo nace esta idea de poder llevar a este nombre a Liga Elite, señor Rul? Pues, mira, es parte el aficionado, ¿no? Parte del aficionado que creció desde niño, ¿no? Viendo las luchas nosotros en la Ciudad de México, en el Toreo, en la Arena México, en Revolución, en la pista Revolución. Nos quedamos con una escuela de lucha libre que añorábamos. Y después, con el paso de los tiempos, se dio la oportunidad de empezar a hacer promotoría. Empezamos con Consejo Mundial, hubo un paso por los independientes, sí. se tocaron varias puertas, manejamos varias puertas de lucha libre, y hubo un punto en el que regresamos otra vez a la Arena México con un proyecto más claro ya, de tratar de hacer cosas diferentes a las que se venían haciendo, y ese proyecto integraba gente de la empresa, gente del Consejo Mundial de Lucha Libre y gente de independiente. Entonces se planteó con la gente de la empresa y nos lo aceptaron y gracias a Dios ha respondido muy bien a la gente. Creo que es mezclar esa parte de promotor y mezclar esa parte de aficionado para que tal vez los carteles suenen interesantes para la afición. Así es, del momento en que se tuvo la idea al momento de poderla concretar, ¿cuánto tiempo pasó? Pues, mira, entre comillas no fue fácil, por el tiempo, estuvimos básicamente experimentando durante 3 años, poco menos, y en cuanto se dieron las pláticas con la empresa, que el proyecto estaba más aterrizado, más bien sostenido, yo creo que fue como 3-4 meses, si mal no, sí, no recuerdo. Así es. Si no me dejas mentir. 3-4 meses ya cuando se da. ¿Y qué fueron las trabas así más que más dificultaron el poder desarrollar esta idea? ¿Qué obstáculos tuvieron que vencer? Pues mira, sobre todo la paciencia, ¿no? Tener la paciencia para que las cosas se dieran en el momento que se tenían que dar. Muchas veces la gente se desespera porque no encuentras las puertas, no se te abren en el momento y tal vez dejas los proyectos tirados. Tal vez esa paciencia, esa perseverancia que tuvimos fue lo más complicado en el camino de Lucha Libre Elite. Ok, y bueno, esta es la tercera vez que se presenta Liga Elite aquí en Guadalajara. La primera fue un éxito increíble, un éxito bárbaro. En la segunda hubo un poquito menos de gente, pero también fue una entrada exitosa. ¿Y qué esperan para la tarde de hoy? Pues la verdad, algo igual de bueno que como han sido las veces anteriores con Lucha Libre Elite. La verdad, el cartel que hoy viene, sí, increíble. Está más que increíble. En Guadalajara la gente conoce de lucha libre, sabe de lucha libre, y en verdad que bueno, es un cartel, esperamos todo. Y bueno, vienen muchas cosas más para Guadalajara, y qué mejor que nuestro presidente que de Lucha Libre Elite. Okay. Ah, ¿se había manejado alguna vez, había un rumor que iban a manejar puntos o algo así? Eso no, ¿verdad? Sí, lo que pasa, mira, ya como muchos saben, han pasado varias... Pues, varias celebridades por el camino de Lucha Libre Elite. Empezamos con este concepto de la liga, pero desafortunadamente tuvimos que suspenderlo, no lo hemos desechado ni nada, simplemente está en un proceso de pausa, debido a que, pues ya ven, que no sé, Dr. Wagner, Elia Park, ya no son parte de nuestro roster, ya no están parte de la empresa. Entonces, esas mismas condiciones, esas trabas a lo mejor de no tener a la gente con contrato o con las fechas firmes, que te las pueden cancelar en cualquier momento, es una de los obstáculos que tuvimos para continuar con la liga. La liga se va a retomar a partir de enero. Ya está el proyecto, viene gente fuerte, por ejemplo, como Carístico, el original Príncipe de Plata y Oro. Él es parte de nuestro roster. Él está firmado con Lucha Libre Elite. Está firmado ya. Okay. ¿Y cómo va a funcionar eso de los puntos ya cuando lo implementen bien? Mira, es muy similar, yo creo que qué mejor que en Guadalajara explicarles con un ejemplo muy sencillo. Es el fútbol en lucha libre. Okay. Habrá 12 luchadores, los 12 luchadores más fuertes de la empresa, 12 luchadores independientes, 12 luchadores, puede haber luchadores internacionales, todavía estamos por confirmar el roster completo de esos 12 luchadores, se enfrentarán todos contra todos en mano a mano, en las jornadas entre sí, son aproximadamente creo que 30 jornadas, habrá dos funciones... Dos luchas cada 8 días de puntos, de mano a mano. O sea, va a ser como un tipo de torneo. Exactamente. A largo plazo. A largo plazo, sí. Durará aproximadamente 4 meses, más o menos. Sí, oye, pues bastante interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Excelente. Sí. Pues qué bueno que la Ley Elite presente en Guadalajara, ¿no? Tercera vez, Carlos. Así es. Y la verdad, un gusto. Nos diste la primicia, ¿te acuerdas? Por de vía telefónica. Ahí teníamos algunas sorpresas y todo, y pues estamos cumpliendo, ¿no? Como siempre, y todavía faltan muchas sorpresas más. No, y la verdad, hoy sí está este cartel espectacular, ¿eh? La verdad, la gente que debe venir, porque la verdad, desde la primera lucha hasta la final, está súper el cartel, ¿no? Así es, pues imagínate, vienen ahora ya mujeres. Viene esta lucha de campeonato de Tercios de Occidente. Está, así es, con los hijos de Carmelo. Entonces unos muchachos que van con la espuma poco a poco subiendo, ya se van a presentar pronto en el DF. ¿Van con ustedes con la Liga Elite, ellos? No, ellos son de la sangre nueva del consejo. Sí, ustedes nomás los contrataron por fechas. Así es, o sea, esto es también parte de la, pues de la gente que está aquí en Guadalajara, ¿no? De quiere ver a sus paisanos. Sí. Ya anunciaron que Caurístico está firmado con ustedes. ¿Pueden adelantar algún otro luchador más? Pues, en mi pueblo, que hasta que no esté el plato, que no esté que lo puedes comer. Okay. Entonces, hay sorpresas, estamos preparando sorpresas, creo que a la gente le van a gustar. Prefería darle tiempo al tiempo para darlos a conocer. Sí. Claro. Y digo también por respeto a algunas personas que a lo mejor con las que hemos tenido acercamientos, o no sabemos si se da o no se da, pero para qué generar polémica que todavía no existe. Sí, Sí, pues qué bueno, sí. ¿No? Interesante esto, ¿no, mi querido Alejandro Espinosa? Sí, muy interesante y bueno, súper interesante lo del torneo. ¿Cuánto piensan que puede durar ese torneo? ¿Seis meses? Está programado, nosotros empezamos a trabajar en Arena México los domingos a partir del 8 de noviembre, sí. Uh-huh. Son domingos elite. Dejan de ser domingos familiares de Arena México y pasan a ser domingos elite. Uh-huh. Entonces veremos estas mezclas domingo a domingo en la Arena uh-huh. México, independientes, gente de fuera, extranjeros, ex WWE, uh-huh. gente de TNA, de Raw. Estamos viendo un poquito más allá de las fronteras también para traer gente, sin uh-huh. dejar atrás a la gente del claro. talento nacional, ¿no? Porque también le estamos tratando de dar proyección a, uh-huh. a jóvenes independientes. No, y cuando le traes al público extranjero de calidad, la gente está contenta, ¿eh? Claro, exacto, que sí, gente verdad. De nombre, gente que ha hecho ya una trayectoria en la lucha, y bueno, también están ya considerados. Sí, yo me acuerdo con los puertorriqueños que venían a la Arena México anteriormente, ¿te acuerdas? Así es, Miguel Pérez, es del Oso, el Boricua. Pero, exactamente, cuando hicieron su aparición en la Arena México, los Headhunters. Los Headhunters. Fenómeno. Sí, claro. Y haciendo un mortal hacia atrás espectaculares, porque sí, eran el... señores con bastante peso. Bastante. Y la gente le llamaba la atención. Así es. Entonces, de ese tipo de luchadores, pues, de sí, calidad, pues, ¿no? Con calidad, exactamente, nada más estar en nombre. No. Que sea realmente un luchador elite, ¿no? Como lo queremos manejar, que sea gente de calidad y gente con un cierto reconocimiento. Y además las combinaciones son buenas, la gente quiere ver que de encuentros distintos, y eso es lo que la gente está ansiosa, sobre todo aquí en Guadalajara, de ver ese tipo de encuentros. De ver cosas diferentes. Y bueno, retomando lo que estaban hablando sobre el torneo, van a ser ahora domingos elite en la Arena México, y a Guadalajara, ¿cada cuándo van a venir? Tenemos por ahí ya un programa de trabajo para Guadalajara. Uh-huh. Seguramente en el transcurso de esta semana lo conocerán. Uh-huh. Yo creo que es sorpresa. Por ahí del martes una sorpresa. Nos gustan las sorpresas. Nos gustan las sorpresas. Entonces, si se las decimos, pues ya no es sorpresa. No, okay, pero sí está confirmado. Sí está contemplado Guadalajara. Claro, sí, la reacción de la gente de Guadalajara con nuestro concepto creo que ha sido muy buena, uh-huh. y nos gustaría probar un poquito más allá de venir eventualmente. Uh-huh. Entonces, tenemos por allá un plan de trabajo para Guadalajara que seguramente a usted les va a gustar, les claro, va a gustar bastante. Mucho, y a la gente también esperemos que respondan. Un duelo sería ver, ojalá, me preguntaba Luis Michel Maya, el duelo de máscaras entre Octagón y Fuerza Guerrera. Pues, sería espectacular ver un duelo de ese calibre aquí en Guadalajara, ¿no? Exactamente. Años que no se presenta una lucha de ese tipo aquí es. En Guadalajara. Venía platicando justo en el avión hacia Guadalajara con el profesor Fuerza Guerrera sobre una vaga posibilidad de y que estará más, de hacer eso, pero más tarde aquí con ustedes. Qué bueno. Él dice que le sigue corriendo Octagón, que desde que no te siguiendo por donde quiera, lo anda no... siguiendo para todos lados y nada más no ve. Bueno, entonces, muy bien. No cerramos la posibilidad, ojalá y también ellos algún día lo quieran hacer, si se firmar. Puede, y qué mejor que en Guadalajara, como comentas. Excelente. ¿Algo que quieras comentar, Carlos? ¿Algo más? No, pues nada más invitar a la gente que hoy asiste en punto de las 6 de la tarde a la Arena Coliseo, porque hoy Lucha Libre Elite echa la casa por la ventana en la Arena de Medrano, y los esperamos. Yo creo que esta arena sí se llena, la verdad. Yo Dios creo quiera. Que la gente está muy contenta con este tipo de cartel, y yo pienso que si no mínimo tres cuartos de entrada va a estar otra vez espectacular ver la Arena Coliseo. Una buena entrada y un ambiente inmejorable como siempre. Así es. Exacto, y invitarlos, bueno, reiterar la invitación al regreso a su casa del hombre que se puede decir que revolucionó la lucha en los últimos años, el místico, el primer místico, para no llamarlo original, el ex Sin Cara, el ex Místesis, un hombre que realmente, creo, a nuestro parecer revolucionó la lucha y es un fenómeno, fue un fenómeno, y regresa a sus casas. A las casas del Consejo Mundial. Oye, pero le pusiste unos rivales que yo creo hasta hoy lucha carístico, ¿no? Porque los ingobernables vienen con todo, ¿eh? No va a ser fácil. Acábalo, le dije. Hay que pagar derecho de piso, es lo que se comenta, ¿no? Él estaba aquí bien, se fue, lo dejó, pues, otra vez a ganarse un lugar. Sí. Y, pues, enfrentar a lo mejor, si él es tan bueno como nosotros creemos, pues, saldrá avante. Y si no, la gente se va a divertir, eso sí lo garantizamos. Muy bien, pues, qué bueno. Gracias. No sé si se quedan con nosotros o se tienen que retirar. No, tenemos que decir, bueno, pues, si nos quieren, quedamos. Nos quedamos. Sí, como ya llegó nuestra siguiente invitada también, Alejandro Niagas. No, está aquí, la guapísima. Bueno, no va a seguir quién. Vamos a esperar al siguiente. Es una luchadora muy buena. Ya se casa, ya ha venido varias veces aquí. Exactamente. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre, aquí en Canal 58.

luchadoras que tienen como que el concepto ya bien planteado aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, aunque ella se dice independiente, más independiente. ¡Ah, ya! ¿Independiente? Como Cráneo. Es el estandarte. Es el cráneo, bueno, déjale, el presento, porque luego la gente va a decir, pues, ¿a quién? No, chica, ya la conocen, Paquito. Chica Tormenta, vaya tormento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos los radioescuchas. Y con esa voz más, imagínate. Sí, no, imagínate. Acabamos de tener Estrellita, ¿no? Y aparte de todo, ahorita con una esa tormenta. Querida, ahora Estrellita, Chica Tormenta, no nos habremos muerto ya. No, en el cielo. O sea, eso sí te lo voy a decir, es un deleite para toda la gente que nos escucha. Pero jamás me imaginé que este desgraciado fuera a traer todo este tipo de elenco, ¿eh? No, bueno, sí, gracias a Carlos también. Gracias a Raúl también. También a ellos, que es posible hacer este programa. Y que platicábamos precisamente eso, ¿no? Cómo les da esta idea de poder tener a la gente aquí. Yo creo que la gente es la más agradecida, la verdad, aquí en Guadalajara, que ustedes tengan esta, pues ahora sí que esa pauta para poderle traer este tipo de luchadores. Y un evento que la verdad vale mucho la pena, no se lo puede perder el público, ¿no? Claro que sí. Pues ya como decíamos, los invitamos, no pueden faltar, ya vayan por sus boletos, porque si no, se van a quedar afuera. Entonces, que se apuren, que vayan a las taquillas, los esperamos. Hay boletos desde 50 pesos. Ahí está, barato, barato. Desde 30 pesos. Desde 30. Yo le quiero subir acá, Carlos. 50 adultos, 30 niños. Ahí está. Muy bien. Para toda la familia que vaya. Pues muy bien, pues Chica Tormenta esta tarde, Estrellita la más bonita y Vaquerita de rivales. ¿Qué opinas? Así es, mira, a Vaquerita ya tengo tiempo conociéndola, ya he tenido enfrentamientos con ella, entonces la conozco con la perfección para poder salir avante. Estrellita solo una ocasión me había enfrentado a ella, pero estoy segura y preparada. O sea, he tenido buenos maestros que me han enseñado y tengo la capacidad de poder derrotarla. Sí, ahora, con la Pantera, digo, haces una mancuerna, es excepcional, pero pues ha habido altercados entre ustedes. ¿Qué va a pasar o qué vamos a poder esperar de ustedes? Sí, bueno, si más no recuerdan el evento pasado que nos enfrentamos, Pantera y yo, fue por el campeonato, salí avante, triunfé y ella lo supo reconocer. Entonces fue un duelo de rudas, no fácil, fue difícil, pero creo que tanto ella y como yo reconocemos que las dos somos buenas luchadoras y por qué no unirnos nuevamente para acabar con las técnicas. Y esta lucha fue muy buena, que hasta el dinero el público les arrojó. Sí, así es, fíjate que estoy muy contenta por lo sucedido, ya que en la Arena Coliseo de Guadalajara es muy raro que arrojen dinero, que nos premien con dinero. Y más sobre una lucha de mujeres. Y más sobre todo a una lucha de mujeres, entonces imagínate lo orgullosa que me siento. Ahora aquí la pregunta sería para los señores empresarios que pues tienen ese gusto por ver a la Chica Tormenta aquí en la Liga Elite. ¿Sería posible llevar a la Chica Tormenta a la Arena México en algún momento dado, Raúl? Claro, claro, y de hecho hay proyectos, hay ya planes para empezar a trabajar a la gente, sí, independiente, como les comentamos hace ratito, y claro que está más que considerada para llevarla a la Arena México. Pues ahí está, digo, esa es una de las cosas que no lo has platicado, Chica Tormenta, yo creo que aquí es válido decirlo, ¿no? Es uno de los, yo creo que cualquier luchador en algún momento dado sueña con llegar a la Arena México. Mira, lo que pasa que, bueno, en lo personal me he puesto metas, una de ellas fue a Japón, gracias a Dios ya pisé Japón, otro de las metas fue pisar la Arena Coliseo, empezar por la Arena Coliseo de Guadalajara, se me abrieron las puertas, se me presentó la oportunidad, lo hemos hecho y creo que nos ha ido bien y pues ahora con Liga Elite que me está dando que me daría la oportunidad de pisar lo que es la Arena México, imagínate, yo creo que sueños y metas cumplidas, ¿no? Oye, y pues vamos por más. La gente te tiene ya ubicada y digo, en este comercial que tú hiciste para la televisión, me preguntaban precisamente ayer la gente que estuvo viendo la transmisión de la lucha libre, me preguntaban si es ya parte del elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre. Contéstaselos tú, porque lo que yo les dije, casi me madrean. Mira, lo repito, siempre lo he publicado en mis redes sociales y yo soy independiente. Yo no pertenezco, no tengo ningún contrato, lo que es con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero sí siento que la Arena Coliseo de Guadalajara se ha convertido en mi casa, nada más. Nada más. Y exacto, y ahora, pues, si Dios quiere, comenzar a trabajar con la empresa de Liga Elite. Y vaya que yo creo que para la Liga Elite es uno de los ejemplos que tiene que tener el estar, pues, llevando gente, ¿no?, a sus huestes para poderlos presentar en una Arena México. También había gente que me dice, oye, luchadores independientes, ¿qué se tiene que hacer para acercarse a la Liga Elite? ¿Ustedes pueden ir a ver a otras partes? ¿Han viajado? ¿Conocen a muchos luchadores? ¿Cómo es que es Mira, realizamos muchas visorías, tanto en redes sociales, hay lugares a los que no podemos llegar, gracias a Dios ya tenemos las redes sociales, el YouTube, y hay muchas maneras de empezar a ver a la gente que está trabajando por fuera y que nos podría funcionar en cierto momento para nuestras funciones de Lucha Libre Elite. Es el caso, de por ejemplo, de Chic Tormenta, que ya la tenemos visualizada. Venimos a ver a Guadalajara su trabajo, y nada más para corroborar el talento y los recursos que tiene para poder llevarla a la Arena México. Igual en muchos casos hemos estado apoyando a gente que trabaja en arenas pequeñas en la Ciudad de México, en Naucalpan, en la López Mateos. Entonces realizamos un trabajo de visualidad, realmente ver lo que la gente le gusta. Hay, no te voy a decir que las puertas están totalmente abiertas, porque tampoco tenemos tanta capacidad para llevarlos, pero lo que realmente hacemos es verlos y escuchar a la gente. La gente es la que al final de cuentas decide, juez, ¿no? Decide quién es bueno para esto y quién merece ser llevado o quién merece ser apoyado más. Entonces realmente es la gente y sí un poco nuestra visoría, pero mucho más la gente. Y el mejor logro que han hecho ustedes, yo pienso, aparte de los luchadores, hablar con la gente del consejo y que les preste la Arena México, ¿no? ¿Fue algo difícil? Sí, realmente. Porque son muy celosos de su deber, ¿verdad? Sí, claro. Y yo creo que como en cualquier empresa, en cualquier negocio, pues sí, claro. Y que lleguen otros de por fuera, me comentaba el señor Alonso, a quien nos le debemos mucho de esto, nos ha apoyado muchísimo. Dice, me decía, a mí me habían invadido luchadores independientes, pero no promotores independientes. Y sí, fíjate, sí, cierto. Y sí, digo, realmente. En teoría no fue tan difícil, digo, tampoco no te voy a decir que fue algo así milagroso, pero yo creo que con un buen esquema, como te comentaba, un buen esquema de trabajo que le presentamos, un proyecto bien sustentado, y fue la manera de empezar a entrar. Y bien, ustedes tan jóvenes, ellos tan jóvenes, Paquito, aventarse estos tiros, la verdad, mis respetos, felicidades. Gracias. Y entonces, ¿quiere decir en este caso, Raúl, que la chica Tormenta te convenció? Sí, claro, ya te amo. En el sentido de la lucha. Estamos hablando del convencimiento de los luchadores que tienen. Y también la imagen, digo, porque también al final de cuentas es algo que vende, al final de cuentas estamos vendiendo un producto, que la imagen es súper importante. Entonces, en todas las cualidades, por eso mencionaba los aspectos técnicos y la imagen y todo eso es muy importante para poder llegar a triunfar en la Arena México. Carlos, está muy negado. Bueno, estoy muy nervioso, ¿qué quieres que te diga? No, pues la verdad es que hemos puesto los ojos en luchadores talentosos, en luchadores jóvenes, en luchadores experimentados, que ahora sí que uniendo todo eso, da como resultado los programas que ustedes ven, claro, que la gente, o sea, por ejemplo, ver un Laredo Kid en una plaza del Consejo Mundial, siendo que él tiene la etiqueta, ¿no?, de la casa de enfrente. Entonces, son cosas que se van buscando dentro de Lucha Libre Elite, ya lo comentaba Ernesto, el buscar talentos, el buscar jóvenes que de repente les hace falta el empujón, ¿no?, para que brillen, para que puedan darse a conocer más. Entonces, pues es algo que se está trabajando aquí dentro de Lucha Libre Elite. Sí. Y vaya que se está haciendo bien, ¿eh? Sí, ¿qué tiene que tener un luchador para que sea considerado para la Liga Elite? Bueno, técnica, imagen, pero ¿qué más buscan? Pues mira, ya lo decía, ¿no? Pues el clic con la gente. Para nosotros es muy importante. La gente lo comprobamos el domingo pasado con los traumas nada más de presentarse. La gente dentro de la Arena México se alborotó, los coreó. Entonces, yo creo que es ese clic con la gente, es algo que también es importante para nosotros. Que hagan clic, que tengan ese carisma, ese imán con el público. Exactamente, es algo, y sobre todo, bueno, para empezar, pues también buena técnica, buena lucha, es en lo que nos hemos fijado. Y mira, los que tienen buen imán y que tienen buen ojo, que están aquí también con nosotros, los Dinamita, ahora sí que los nuevos capos, por llamarlos de alguna manera, aunque los truenos ya dijeron que están muy verdes, ellos están seguros de que esta tarde, donde los incluye la Liga Elite, van a salir airosos con el campeonato. No sé si ya el señor productor ya me tenga la entrevista, me levanta el dedo así como en señal de aprobación, no a la Britney Spears, pero bueno, vamos a la entrevista, querido Botamán. Vamos a la entrevista y escuchemos a los Dinamita. Ya está hecha la lanzada la propuesta del reto de Tercias y los señores no quieren soltar los campeonatos, tienen miedo a perderlos. Oye, Cuatrero, dicen que hubo foul y que no sé qué tantas cosas. No, yo soy a sus órdenes, forastero. No, no, no, no, no hubo foul, fue a la limpia. Y ya que si la gente dice que fue foul, pues de mal, porque fue en la pierna. Nomás que como son bien nenas, para todo tienen, quieren sacar excusas, no saben perder. Así es. Oye, Sansón, pero en un momento pensé que perdían esta noche, ¿eh? Así es, era parte de la estrategia. Estábamos dejando que se conviaran las hermanitas Trueno, que se confiaran para en ese momento de desteño. Aquí mi primo se llevó la victoria y les demostramos que les ganamos. Porque la otra ocasión ellos nos ganaron, pero a la mala. Y exigimos una oportunidad por los campeonatos de tríos. Sí, ahora les madrugaron ustedes, ¿eh? Ustedes, ellos venían muy confiados. ¿Sí? Al momento de salir del ring, ustedes les madrugaron. Así es, yo dices que estamos saliendo del cascarón. Los que están saliendo del cascarón no saben madrugar ese tipo de estrategia. Sí, esto todo está planeado entonces. No planeado, pero como la semana pasada nos hicieron trampa, o sea, nosotros veníamos a desbaratar como fuera el lugar y fue así como les pudimos ganar, o sea, los matamos de todas formas. Los vemos cada día mejor acoplados. Así es, ya con día ya que más que nada la sangre llama y estamos entrenando. Así es. Oye, Sansón, los vemos ya en las redes sociales, en el periódico DF, que van al esto, ya la gente los está empezando a conocer. Así es, bendito sea Dios. Se nos está dando la oportunidad de que las redes sociales y todos los periódicos nos están hablando, están dando esa gran puerta. Y ahora sí que nos hemos manifestado bien en las redes sociales y para adelante. Yo creo que es el esfuerzo que le hemos estado echando siempre. Saliendo en el este, un periódico a nivel nacional muy importante, ¿no? Así es, ya estamos ahí, ya que, como dice la capital, ahora sí que es la mata de la lucha libre. Nos fuimos a probar suerte de lo que es mi carnal, Sansón y su servidor Cuatrero. ¿Y cuándo te vemos por allá? Pues ya pronto estaremos ahí nomás. Estamos haciendo, arreglando unos asuntillos, pero ya aproximadamente ahí estaremos. Muchachos, sería una buena carta de presentación si llegaran como campeones de tercios de Occidente, ¿no? Así, claro, es la idea para que sea una presentación majestuosa ahí en la Arena México. Estará el nuevo trío, la nueva generación Dinamita, representando qué mejor la escuela tapatía a todos los chilangos para que se den cuenta que los tapatíos también tenemos clase y estilo. Oye, Botamán, felicitarlos antes que nada porque vaya lucha la que acabamos de ver. Entre Rudos anda el diablo, la verdad, desataron la euforia de tres damitas que estaban por ahí que ya se tragaban a Sansón vivo, pero la verdad es que eso es lo que hacen sentir y me hicieron recordar mucho precisamente aquellos grandes capos que la verdad ni qué decir de que su grandeza va increciendo poco a poco. Felicidades. Muchas gracias. Y ahí las hermanitas Trueno parecían técnicas, toda la gente los apoyaba a ellos. Ahí verás. Rudos. Oye, por último, tentativamente la fecha para que se presenten en México. ¿Todavía no hay? Aproximadamente vamos a la nueva generación de, yo creo, 2016. Todavía no hay una fecha. Mejor preparados, mejor, ¿no? Así es, aproximadamente 2 meses. Y como campeones de tercias. Así mejor. Que mejor. ¿Verdad? Gracias. ¿Algo que le quieres decir por último a la gente súper libre? No, pues muchas gracias a la gente que nos está siguiendo y a la que no, pues también, pues sí, así, vamos a seguir para adelante, no vamos a echar paso atrás ni para agarrar vuelo, así vamos a ir y arriba la voz. Así es. Este es Forastero y Cuatrero. Así es, a toda la gente que siga a la nueva Dinamita, ya que venimos con todo. Así es. ¿Y Sansón? Un saludo a todos los amigos de Super Libre y no le pierdan la huella a la nueva Dinamita, porque vamos a dar de qué hablar. Mucho poder, la gente. Gracias. Bueno, pues ya está, de regreso precisamente aquí en Super Libre. Sí, es que ya el floor manager me trae, pero mordiendo la raya y no es albur. Por la favor, almohada. La raya. Sí, ¿cómo que la almohada? ¿Sí? ¿Es porque eres tan luminoso? ¿Sí? Aquí no sé si me toca. No, es que, ¿de qué se trata la mordida? A ver, aquí yo soy técnico, Paco y Botamán son rudos, de esos rudos que les pegan con la silla y muerden la almohada. ¿Cómo va el promo? Deja que luego lo escuchen. Sí, sí, la chica tormenta. Bueno, ya nos vamos. No. Oye, pues agradecerles soy este técnico, espacio, chica tormenta, Ernesto, también a Carlos, porque vaya que por ustedes estamos precisamente llevando ese tipo de programas. Y solamente una pregunta que la gente me abordaba, y digo, te preguntan porque está cerca, ¿no?, de ustedes y de todo el mundo. ¿Regresará Elia Pard en algún momento dado con la Liga Elite? Mira, no nos negamos a la idea. Aquí no, el mundo es una ruedita que a veces te pone arriba, a veces abajo. Entonces, no nos negamos, pero por el momento los intereses de Elia Park son diferentes a los intereses que tiene la empresa de Lucha Libre Elite. Entonces yo lo veo difícil en el corto plazo. Eso sí, sí, soy muy honesto. Lo veo difícil. Y antes de que me cierren el micrófono... Ah, no, yo no. Pues qué bueno, Ernesto, la verdad, mucho gusto verte en Guadalajara. Van a ver que nos van a ver más seguido y gracias por el apoyo que nos han dado desde la primera vez que venimos. Y decirle al público, Paquito, que esta tarde nos vamos de filo hasta las 6. Sí, o sea, seguimos la transmisión, no terminamos a las 4. Yo te decía, invita a Ernesto para que venga más seguido a Guadalajara, invítalo a ese lugar donde vas tú. ¡Ah! ¿Dónde voy yo? ¿Dónde vamos? De hecho, ahí venimos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vas tú? Son materia disponible. Porque ese es el oxiso. Sí, sí, no, bueno, bienvenido también, Carlos. Gracias. También tú eres de casa, la pilla. Gracias, gracias, pues la verdad, como dice Ernesto, nos van a ver más seguido por aquí, ya hay, vendrán más sorpresas, también la gente que nos está escuchando, pues que también le pidan a Ernesto a ver a quién quieren ver dentro de la Lucha Libre League, que nos, podemos fungir como puente ahí, comuníquense ahí en nuestras redes sociales, Super Libre, claro, y digan, pues, a quién le gustaría ver en la Liga Elite, para, claro, y les hacemos llegar ahí la información. A lo mejor pueden agarrar a Ernesto de buenas y puede complacerlos. Ah, así no, es bueno, que, sí, así es que, pues, luchísticas, exactamente. Sí, exactamente, y bueno. Somos medio extraños, chica tormenta. Pues qué bueno, Paquito, vamos a seguir, están llegando los invitados. Así es, los dejamos. Los dejamos aquí, para que vienen en vivo. Dicen, no, tú te quedas, porque tú eres el que tiene que ser el titular. ¿Tú ya te vas? Okay. Pues es que me dijeron que me iban a maquillar, ya no entiendo yo por qué. ¿A ti, Paquito? ¿De Catrina o qué? De Catrina. En todo caso, de machín. Traigo un vestido, ¿te puede servir? ¡Neta! No me defiendas, somos del mismo barrio y ven nomás. Nomás que se suelte el cabello ya. Ah, mira. Sí. La estatura, ¿no crees? No, es que decimos que tú sigues aquí porque eres el titular. Vienen más invitados, ellos se tienen que ir a degustar algo y echarle algo al hígado, al intestino, al riñón. Gracias, señores. Gracias, muy bien, pues seguimos mientras tanto con la chica tormenta. Seguimos, mi querido Alejandro, porque llegaron nuestros siguientes invitados. Así es, tenemos más invitados. Chica tormenta, entonces esta tarde una lucha bastante difícil, ¿no? Complicada, no hay rival débil, pero como te repito, o sea, tengo la confianza y la seguridad de poder salir avante ante este enfrentamiento. Te repito, Vaquerita, yo creo que, fíjate, curiosamente, recordando, cuando yo inicié, ella salió de mi pareja cuando debuté, Vaquerita, y hoy me toca enfrentarla. Fíjate qué bueno. Los retos del destino, ¿no? Que de repente te ponen. La lucha libre es así, te pone de pareja, te puede poner en contra y en dos situaciones completamente diferentes, pero en un mismo programa. Así es. Bueno, lo que pasa es que en su momento yo llegué a ser técnica, ¿verdad? Que ahorita sí, lo rudo. En algo tenías que haberte equivocado. Sí, alguna definitivamente. No, bien, pero mira, lo bueno es que sé rectificar y soy ruda. Eres 100%. Ruda, es que eres ruda. Pues, sinceramente, eres ruda. Nomás, yo de técnica no la veo. Eres ruda, completamente ruda. Oye, y sí, la verdad, la gente de Lega League trae buenos planes y no sé, de ellos estás tomando en cuenta en ellos. Ojalá que pises la arena México, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que sería uno de mis metas cumplidas al llegar a pisar lo que es la arena México. Y sobre todo como independiente, ¿no? Apoyada obviamente por la empresa Lega League. Sí, sería muy interesante verte en la arena México. Como dice mi compañero Paco Espinosa, pues cualquier luchador quiere pisar la arena México, ¿no? Sí, pues es que la verdad hay que reconocer que la catedral de la lucha libre es la arena México y yo creo que tanto independientes como de otras empresas quisieran lograrlo. Así es, bueno. Y en esta lucha estuviste, bueno, la Pantera, te enfrentaste a ella hace poquito, le quitaste el campeonato y ahora van de compañeras. ¿No temes que por ahí la Pantera pueda revirar y ponerse en tu contra también? Bueno, yo creo que si la Pantera es inteligente, va a saber trabajar sin atacarme. Ok, perfecto. Y bueno, porque tienen que luchar en equipo para derrotar a estas dos. Así es, tenemos, ¿no?, que hacer buena mancuerna. Creo que anteriormente lo hemos logrado, hemos trabajado de pareja, nos hemos acoplado muy bien, entonces hay que esperar que ella quiera trabajar de la misma manera para poder derrotarlas. Así, si se pusiera en tu contra, tú contra las tres. Híjoles, me tendría que volver Superman. O sea, pero tú te quieres ser como el diablo. ¿Por qué? Pues a fuerzas tal que es llevar al infierno. No. Es una posibilidad, es real. Chabón, ya lo dijo. Es una posibilidad que puede pasar, ¿o no? Puede pasar. Puede pasar. todo puede pasar. En la lucha libre todo puede pasar, ¿verdad? Bueno, pues no siempre se tiene el agua bendita, sino que también hay que tragarse el ácido. Y otro que se tiene que... ¿Qué tienes, Botamán? No, nada. No, a ver, ¿qué onda? Ya llegan más invitados. Sí, aquí lo estamos viendo. Mira, escucharon la entrevista y dijo, grabar. No, dice, queremos ir en vivo. En vivo, completamente. Quiero retar a los hermanitas, les dijeron las hermanitas Trueno hace rato, no sé. Porque estás amarrando una vaca. No, bueno, está en la entrevista, así dijeron ellos hace 8 días. Y si ellos no están conscientes. ¿Cómo no? ¿No estaban conscientes ese día o qué? No estoy hablando de eso. Señores, los Dinamita nuevamente aquí en esta cabina. El poder laguense se hace presente aquí. Sansón. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y así es, estamos aquí otra vez. Y sí, nosotros dijimos las hermanitas Trueno. El cuatero que también está aquí ya sin el poder estar diciéndoles a los Truenos, y por favor. Hola, buenas tardes a todos, un saludo de parte del cuatrero y así es, lo sostenemos, las hermanitas Trueno. Y Forastero, que también viene echando truenos y vaya que... ¿Cómo viene echando truenos? Porque también está contra los truenos. Forastero, así es, así es, gracias por la invitación. Y sí, lo sostenemos y van a ver que les vamos a dar con qué para ganarles. Oye, se hizo justicia lo que decíamos y pedíamos en una Liga Elite, donde la verdad estos... empresarios tienen un buen ojo para decirlo, están organizando buenos programas y qué bueno que esta lucha de campeonato de tercias se pueda dar en este programa, ¿no? Así es, gracias a la, como lo menciona, la Liga Elite nos da esta oportunidad y viene innovando con luchadores del consejo y luchadores de independientes y nos dio la oportunidad que nosotros estábamos tanto buscando, que era la de ese campeonato de trios después de este pequeño pique, porque ya habíamos tenido dos confrontaciones y hemos dado con todo y hasta que aceptaron las hermanitas y se dio lo... Entre rudos anda el diablo y yo creo que ahí se está desatando precisamente esa polémica, ¿no? Exactamente, y lo comentábamos hace 8 días, como en la entrevista, pues no sabían si iba a ser hoy domingo o era dentro de 15 días. Ajá. Afortunadamente, y qué bueno que fue hoy, ¿no? Así es, no teníamos el dato aún y afortunadamente fue en la Liga Elite y qué mejor para... que esos campeonatos estén en Lagos. Y digo, de alguna manera, esta oportunidad de poderse enfrentar a esta tercia, son muy duros, hay que decirlo la palabra, porque ya vimos cómo esta lucha entre rudos es algo diferente, algo distinto, el cual, bueno, pues habrá técnica, pero también habrá ese estilo rudo que los caracteriza tanto a los Trueno, a Furia Roja, como a los Dinamita, ¿no, Forastero? Así es, así es. Lo que pasa que entre... tope de rudos, ahí yo creo que es el mejor, el que tenga mejor colmillo, y yo creo que lo hemos sabido aprovechar, y es como hemos podido salir con la victoria. Oye, y una de las cosas que la gente pues lo ha estado viendo en las redes sociales, ¿ustedes están allá por en México entrenando, están haciendo ya sus pininos nuevamente por allá? Así es, lo que es mi carnal Sansón y su servidor Cuatro, andamos allá en el DF entrenando en la Catedral de Lucha Libre, lo que es la México. Se puede decir que estamos echando todas las ganas. Oye, Estrellita lo decía aquí hace un momento que estuvo, que les tiene puesta la mira porque precisamente están entrenando con alguien que tiene el poder para poderles enseñar y sobre todo que los ve a futuro como estrellas de la Arena México. Así es, bendito sea Dios, hemos recibido bastantes comentarios positivos. De igual manera también están los negativos, pero es parte de la... del negocio, que siempre las comparaciones con la dinastía y con nuestro papá, pero nosotros concentramos en realizar nuestro trabajo, estar en el gimnasio, entrenar y demostrar un buen trabajo arriba del ring. No, pero no descuadran para nada, digo, el hecho de las comparaciones las hemos hecho incluso también nosotros, Botamán, porque les decimos, sí nos recuerdan precisamente, pero la labor aquí tiene que ser de ustedes todavía convencer más a la gente y los nuevos aficionados, ¿no? Así es. Ya que, como quien dice, está el sello Dinamita, ¿sí? Está el molde, pero ya con nuestra esencia, nuestro estilo. Exactamente, eso te lo iba a comentar, porque hace, ¿qué sería, Paquito? Pues la otra vez que vino la Liga Elite, ¿quién vino cuando vino el hijo de Canek? Sí, la Liga. Un evento de la Arena Coliseo, de leyendas, efectivamente, sí. Y luchó el hijo de Canek, yo no lo había visto luchar, también el hijo de Fishman. Me llevé una grata sorpresa, dijo Solar también, completamente diferente el estilo de ellos, a lo de su señor padre, y la verdad es bonito, porque no ver lo mismo, sino ver innovar cosas nuevas, llaves nuevas, castigos nuevos, porque la verdad, lo mismo, porque ya la gente está cansada de ver lo mismo, y hay que variarle un poquito, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Así es, lo que pasa que también de ver lo mismo, también la gente se aburre, y también se trata de innovar, de cambiar cosas, de hacer cosas más bonitas. ¿Para qué? Para que la gente quede satisfecha y es lo que hace también a uno que crezca. A la gente hace que uno crezca. Si no le gusta a la gente, pues no eres nada. Aquí el negocio es la gente. Claro que sí. Así. Chica Tormenta, tú una llave en especial que ejecutes a la hora de, al final para tus victorias. Bueno, de hecho, si se fijan, más bien si recuerdan, yo soy más de castigos de poder, no tanto de llaveo. Uh-huh. Pero pues al igual, mis técnicas son castigos de poder en todo aspecto, el utilizar las rodillas. Una sumisión que vaya, a cualquiera le ha sacado las estrellas, no nomás las tormentas, Sí, así. Y digo, es válido porque precisamente el rudo tiene una distinción muy diferente para poder castigar y aplicar movimientos, ¿no? Sí, ¿verdad? Así es, bueno, te repito, yo ya veo si sé, más me he considerado más en lo de castigos de poder. Eso es lo que a mí me gusta y la genera. El chiste es que te identifique de alguna forma, ¿no? Cada quien tenga su estilo. Por ejemplo, Choker, casi siempre, bueno, ya últimamente la reinera, que era su llave con la que eliminaba a sus rivales al final. Atlantis, la Atlántida, cuando la hacía. Sí. Pero ahorita la has hincado, ya no los puede a los rivales. Pues, bueno, pues es la verdad. Ya no los puede, la verdad. Aparte, Choker tenía varias llaves, entre ellas la Choker Special, que le llamaba un castigo a los brazos y luego los hacía la sumisión. Pero vamos, o sea, no siempre se puede lo mismo, porque claro. el cuerpo... Exactamente, no, aparte otras, ¿no? Hay que ir, llega el momento, bueno, yo antes ejecutaba mucho lo que era la rosa y al final me las llevaba con suplex, así era como rendía a mis rivales. Pero llega el momento que tus mismas contrincantes te identifican o estudian tus movimientos y sí. Pues obviamente llega el momento que tú ya no los puedes rendir porque ellas ya buscan la manera de... Pues de evitarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso hay que variarle y no enfocarse en una sola. ¿Te acuerdas cuando la máscara, la campana, de un tiempo es que siempre rendía su rival la campana? Parecía catedral místico. De tantas campanas que aplicaba. Y eso. Se le suelta, la verdad. Digo, la chela se le andaba soltando porque ya venía. No, dice, este movimiento ya me lo sé, ¿no? Y digo, no es que los tenga uno que clasificar. Simple y sencillamente, la lucha es muy variada. O sea, hay cientos de llaves como para poder entender que la puedes aplicar una, ponerte un estandarte precisamente como un sello característico, pero dale una variación también a tu proyecto de lucha libre, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Y qué difícil lo que decíamos, ¿no? De ser junior, que te critiquen, porque no todos los juniors tienen esa tendencia a aguantar las críticas, ¿eh, muchachos? Sí, pues sí. Ya estamos ahora sí que acostumbrados. Es parte de... Y dicen que todas las críticas son buenas. La mayoría, porque son constructivas o te sirven de algo. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Bueno, yo creo que las críticas negativas es de crecimiento para ustedes, chicos. Sí, son las que más te pueden servir. Pero hay críticas que sí te calientan, ¿no? Digo, de repente que te quieran decir algo. Bueno, es que hay gente que nomás por envidia y ataca, la verdad. Bueno, sí, pues sí, hay gente que, bueno, ¿para qué le vamos a hablar? Pero sí, muchachos, la verdad, hay gente, la crítica buena no siempre es buena, porque, todo está bien, no. Discúlpenme, pero perdónenme. Porque sí, todo bien, no. Mira, alguien me negó la entrada a un lugar ya, porque lo critiqué. Le dije, no, mi brother, es que si tú estás haciendo eso, y crees que con eso ya lo hiciste en la lucha libre, estás mal. Después ya no me dejaron pasar. O sea, ¿por qué? Porque no aceptan la crítica, ¿no? Yo se lo dije, y lo voy a decir al aire, al divino, le dije, mi hermano, qué desilusión tan grande, como para que tú pongas en tu face, una disculpa, me vi mal, pero yo creo que me sentí bien, y la gente ya me vio mejor. Sí, se le hizo Paquito, sí. Pues, o sea, yo soy rudo, y decirle, no, delante de la gente que le dije, no, oye, señor divino, déjenme decirle una cosa, usted no puede decir eso y nada más eso. Yo creo que nosotros aquí como la Escuela de Jalisco queremos que le dé más a la lucha libre, que le ha faltado mucho, siempre nos ha dejado con ese pequeño estirón que le hace falta. No, pues sí. No, y no se enoje, porque la verdad es que lo que le estamos diciendo es porque lo vivimos como aficionados. Yo para qué me tengo que subir a un cuadrilátero a romperme la madre cuando yo no tengo que hacerlo. Vi gente exponer la lucha libre como debe de ser, vi gente que lo hacía a la perfección para ese tiempo en el que yo vivía. Yo decía, claro, esto es lucha y no cualquier otra cosa, como para que usted me salga con que ahora, aunque pierda, yo estoy bien. Claro que no, usted tiene un compromiso con la Escuela de Jalisco y poderle dar a la escuela ese realce que le hace falta. Y discúlpeme, pero perdón. Y una cosa, me decía Daniel López, el satánico, que hay luchadores que se acostumbran a estar en las primeras luchas. Y el día que los programan en la otra lucha más arriba, se sacan completamente. ¿Qué opinan de esto? Pues ahora sí que hay luchadores de todo tipo. ¿Sí? Luchadores de primeras, segundas, terceras y estelares. Es lo que puedo decir. Sí, y hay luchadores que también entrenando son unos espectaculares, ¿no? Y a la hora de subir al ring, como que les da pánico el ritmo. Sí, es que es indiferente, no es lo mismo estar entrenando en el gimnasio o ya estar luchando, interactuando con el público. Muchas veces a los luchadores te come el público, el nervio, la ansia, te intimida el contrincante, pero por eso es muy importante el fogueo. Ya cuando uno es más novato, pues a lo mejor llegas y ay, el público te empieza a intimidar, pero después vas agarrando pues ahora sí que la costumbre, el colmillo, y ya lo disfrutas. Si no sientes la interacción del público, dices que estoy haciendo algo mal o qué, pero ya te vas acostumbrando. Simplemente con Sansón, la señora esta, la prófuga del metate que ya te traía. Ya me traía. En la primera fila ya gritándole de todo, defendiendo, en algún momento dado, digo, apoyando a los truenos. Y quiere decir que están haciendo su trabajo bien, muchachos. Ajá, claro, porque son rudos y los alababan a las hermanitas truenos. El termómetro de la... Es que mira, para nosotros medir el parámetro de que una lucha esté buena es esa señora. Si esa señora no te insulta, no te dicen absolutamente nada, y lo ha hecho, sí. Que hay luchas que de repente la ves así, y yo mido el parámetro y digo, esta lucha vale. Bueno, pero también hay que entender que los truenos prácticamente son de casa, y ustedes esa sangre nueva que viene a imponer, ¿no? Y a demostrar que tienen la capacidad para poderlos enfrentar. Entonces es obvio que la señora iba a apoyarlos a ellos, son los de casa. Sí, de alguna manera. Tal vez los apoya a ustedes. Ustedes son de aquí, la estrellita y la vaquerita son las foráneas. Pues yo creo que la gente va a estar dividida porque pues vamos a reconocer estrellita. Ahora vienes de ruda esta tarde. Yo siempre soy ruda. Muy bien. Hasta todo el caso. Que me quede claro, hijo de... Aunque luches en el bando técnico, eres ruda. ¿Ya viste, Alejandro? Sí. ¿Para qué no dices? Se ve mejor de técnica. Ah, pues se ve más guapa de técnica. ¿Qué quieres que haga si yo la veo más guapa de técnica? Se ve de técnica. Respeto para los rudos. O sea, no, ven, muchachos. Sí. Ellos tienen la rudeza en la casa, en la sangre, en las vacas, en los torsos. Lo que se pueda poner. ¿Usted cree que los va a convencer? Todos los mansos lo sacan. Oye, creo que el que está sobrando aquí es otro, ¿no? Puro rudo. Rudos y técnicos. Y pone su carita del doctor. Doctor Chunga, que no mate a un tranquilo. Tiene que haber rudos y técnicos. Si es puros rudos en el ring, pues no, o puros técnicos, no. Tiene que haber rudos. La rudeza es lo que manda, ¿no, muchachos? Rudeza. El programa en este caso, la lucha de campeonato de tercias, ¿de quiénes son? Bueno, dos rudos. Rudos. Entonces, ¿a quién le va? La lucha de maestros. A los técnicos. La lucha de maestros, dime. Puros rudos. Ahí está. La consecuencia es que los rudos es la sal y la pimienta, lo ha dicho Daniel López, el satánico. Claro, y no puede haber rudos sin técnicos ni técnicos. Nomás dile a la gente que sepa, la gente. ¿Cuántas veces te ha jalado las orejas el profe Sata? ¿De qué? ¿No? ¿Nunca? ¡Nunca! De que te dice que la sal y la pimienta es la mejor. Pues eso lo discutimos siempre. ¿Pero ahí tenemos los ojos? ¿Cuál es ojo? ¿Que te jaló las orejas? No, no, para no nada. No lo quiere aceptar. Se pone nervioso por el hecho de aceptar que es la rudeza. Sin, es más, lo acabo de decir yo. Señor. Es como el yin yang, sin rudos no hay técnicos, sin técnicos no hay rudos. Lo acabo de decir. No le vas a ganar. Bueno, tenemos que despedir Super Libre porque nos vamos a seguir en la Arena Coliseo completamente. No, ya el ingeniero, yo quisiera seguirle aquí, pero ya me está diciendo que ya. Entonces, chica Tormenta, algo que le quieres decir al público. No me sé saber a quién me acordé ahorita, mira. ¿Sabes de quién me acordé? ¿Algo que le quieres decir al público de Super Libre? Sí, claro que sí, que por favor asistan hoy a la Arena Coliseo de Guadalajara, 6:00 p.m, no se lo pueden perder, un magno evento, Liga Elite llega a Guadalajara nuevamente, ahí nos vemos. Bienvenida. ¿Muy a pecho, muy a qué? Muy a pecho, cerca de tu corazón. La verdad yo no sé ustedes, pero se escucha agradable. Que lo diga otra vez, ¿no? otra vez. No, que es técnico. Ay, ¿qué? No, les agradecemos a los dineros. No, se te casa ya. ¿No? Muchas gracias. Y siempre es un placer venir aquí con ustedes y hablar, pasar un rato agradable y hablar de lucha libre. Y los esperamos. Mande el saludo a Lagos de Moreno, si llega claro, la señal. Claro, es que todavía. Saludos hasta por allá, hasta mi natal, Lagos de Moreno. Claro, puro poder laguense. Así de simple. Y pues, ahora sí que vamos haciendo algo porque las carnes allá, Botamán, no. Te vas a chupar los dedos. Por eso, pero es una carne especial. A ver si podemos ir antes de que termine este año. Vamos a hacer un... Ah, tú di. Vamos apuntándole. Estaba grabado, muchachos. Pues ojalá. Siempre este espacio y ojalá. Gracias. No necesitan suerte, sino que esta lucha marque una trayectoria más importante para los Dinamita. Así es, muchas gracias. Así que, es. Que lleguen al DF, campeones de Occidente, Terres de Occidente, qué bueno sería, ¿no? Sería algo súper bien. ¿Una Navidad adelantada? Ajá. Sería mi Santa Claus o mi niñito Dios. Estaría magnífico. Los Reyes. Los Reyes ya tiene mucho. Ahora sí que es parte de la familia. Vamos a dar la lista de ganadores de boletos para hoy domingo. Paulina Lupercio, Raimundo Arámbula, Rebeca Pérez, Amador Agudo, Oscar Josué Luna, Citlali Alatorre, Luz María Hernández de la Rosa, José Concepción Moya, Kevin Uriel Moya y Rafael Dávila. Ellos son ganadores de boletos sencillos hoy para la Arena Coliseo, Medrano 67. Coliseo. Doña Celia, Coliseo. Con no. Para que se lleguen temprano con una identificación. Paulina Lupercio, Raimundo Arámbula, Rebeca Pérez, Amador Agudo, Oscar Josué Luna, Citlali Alatorre, Luz María Hernández de la Rosa, José Concepción Moya, Kevin Uriel Moya y Rafael Dávila. Ellos, por favor, temprano ahí en la Arena Coliseo, porque yo creo que hoy va a estar lleno. Con identificación. Sí, no. Muchas felicidades a los ganadores. Que sí, andamos muy cotizados los boletos el día de hoy, ¿eh? Muy cotizados. Bueno, gracias. Ay, muchachos. Ahorita gracias. No nos despedimos, seguimos en vivo desde la Arena Coliseo de Medrano 67. Pues vamos para allá y regresamos acá a este que es súper libre. Gracias. A uno le contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.